señor Dreyfus. Ah, Gottlieb, permítame. Señora Claypool, el señor Gottlieb. Señor Gottlieb, la señora Claypool. Señora Claypool, el señor Gottlieb. Señor Gottlieb, la señora Claypool. Señora Claypool, el señor Gottlieb. Señor... Y así estaría toda la noche, pero se me van a romper los tirantes. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Electroduendes Canasteros. Conmigo está mi queridísimo amigo Titán Gorrión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué día vivo, porque en estas cuevas es que uno no sabe qué día vive. ¿Cómo estamos todo el mundo? Bueno. Ahí los Electroduendes, sí señor. ¿Qué pasa? Jesús, esta gente está emocionada. Noto alegría, noto cuerpo de bulería aquí en la cueva, ¿eh? No. Por cierto, yo soy Jesús Linguapín, que no me he presentado todavía. Y Pablo, ¿dónde estamos? Pues mira, ahora mismo estamos en un lugar indeterminado del planeta Tierra, conocido como la Cueva de los Electroduendes Canasteros. ¿Y por qué estamos aquí? Porque esta cueva tiene un duende especial y entonces a nosotros nos sirve para encerrarnos en nuestro nirvana para poder grabar este podcast como debe de grabarse, con solera y con... alegría y arte por derecho. ¿Te parece bien me o no? Me parece estupendísimo, estupendísimo. Y en este podcast en concreto, como ya sabéis, si habéis escuchado a nuestro piloto, la intención nuestra es explicarle la cultura humana a los electroduendes. En este podcast en concreto tenemos la intención de hablar todas las sesiones que tenemos en torno a la idea de la revolución, que es una idea que está ahí. Pues decir, es una idea que tiene mandanga la idea de la revolución, porque no es tan simple como la gente se cree. Y además podríamos hablar de cosas tan interesantes como desde una lavadora que hace tiene revoluciones, sí, hasta el sol, porque la Tierra revoluciona alrededor, sí, del sol. Pero vamos a centrarnos y vamos a decir de qué vamos a hablar en este capítulo. En primer lugar, un muchacho que se llama Jesús va a comentar qué es una revolución, así en el sentido histórico, en el sentido antropológico, uh-huh, lo que son las revoluciones. Por otro lado, claro, aquí mi compañero, el capitán Gorrión, nos va a hablar de una revolución en concreta, que es muy bonita, que es la revolución del 68 aquí en España, es decir, 1868, sí, que es la revolución La Gloriosa. ¿Por qué no va a hablar de la esa? Llamada Gloriosa, exactamente. Porque no fue gloriosa, nos va a hablar. Claro, exactamente, porque siempre tenemos la idea de que las revoluciones siempre acaban bien. Y eso es una idea que es muy falsa, porque la mayoría de las revoluciones acaban en fracaso. Lo que pasa es que siempre pasan a la historia las revoluciones que acaban bien o que su fracaso conlleva otro tipo de movimiento social que hace que la revolución alcance un tema mítico de leyenda en el país o en el sitio donde se hace, y entonces le ensanjan como si hubiera acabado bien, pero es mentira. Y por otro lado, después nuestra queridísima colaboradora Edurne nos va a hablar de la Revolución Francesa, las mujeres dentro de la Revolución Francesa. Que es un tema súper poco tocado. Yo la verdad es que no he leído muchos libros ni he visto muchos documentales de eso. Y es que de verdad que la mujer se denota mucho en el ámbito de la historia. Excepto los 3 o 4 que la estudian, está muy denostada. Y es un tema bastante interesante. El papel de la mujer en la Revolución Francesa. Y por último, hemos hecho un pedazo de fichaje. Un pedazo de fichaje. Eso esto es como el de Joaquín en el último minuto. Exactamente. El de Joaquín porque... De Gea no salió, pero Joaquín salió, pues igual. Llegó el burofá, porque claro, otra cosa no, pero los burofá del campo del Betis son magníficos. Hombre, por favor. Son los más puntuales, hombre, por porque lo opera otra el cosa no. El burofá que lo puso ahí Don Manuel. Claro. Hombre, por favor. Y entonces hemos hecho un pedazo de fichaje desde las Islas Canarias, desde el paraíso, que es nuestro queridísimo amigo Daniel Roca, que aparte de ser un erudito mundial, incluso espacial, de música, porque él es profesor de la, del Conservatorio Superior de las Canarias. Él nos va a hablar en concreto en este capítulo de una cosa que me gusta mucho, que es la música, pero de una revolución que se produjo por aquello de lo raro, que es el dodecafonismo, que os lo voy a dejar en la palabra larga, que deja, hay como mucho hype a vosotros, los oyentes, y a vosotros los electroduendes, y después os vais a enterar lo que es el dodecafonismo. Y bueno, yo creo que... Ah, sí, yo creo que Pablo, bueno, le gusta decirle una cosita, que siempre es las redes de contacto. Sí, porque yo es que vivo mucho en las redes de contacto, y me gusta que la gente me diga lo malo o lo bueno que somos, lo que nos quiere y demás. Que de hecho hemos tenido bastante respuesta a nuestro capítulo piloto, así que me gustaría que doblarais la respuesta en este capítulo primero. Así que, ¿cómo podéis contactar con nosotros? ¿Cómo podéis hablar con nosotros? Que la mayoría de gente que nos escucháis ya sabéis cómo, pero os lo vuelvo a recordar. En Twitter, que es la forma más directa de hablar con nosotros, la verdad, es @ed en mayúscula, canasteros en minúscula y todo seguido. Repito, @edcanasteros, ¿vale? Y en Facebook podéis encontrarlo también, podéis seguir la página o el perfil del podcast en Los Electroduendes Canasteros Podcast. Y también podéis mandarnos ideas, o podéis mandarnos audio, o podéis mandarnos vuestro currículum si queréis hacer... Mira, que yo tengo un tema que estudio, o que soy un tema que soy especialista, no sé qué. Muy bien, estupendo, sin problema. electroduendescanasteros@gmail.com. Todo seguido y en minúscula. Y también estaría curioso que también por Twitter, que estamos más por ahí. Yo, por ejemplo, soy @jesulinguapin con un guión bajo entre medio, entre Jesulín y Guapín, y aquí exactamente Capitán Gorrión tiene también su Twitter, que es... Aquí estamos para servirle a ustedes y a la patria. Eso es, Capitán Gorrión es @CapitánGorrión, muy sencillito. Y por último, sencillo. Yo quiero decir una cosita, que es, si os gusta el capítulo, nos vendría muy bien que le dierais me gusta en iVoox. Si os gusta, no queremos aquí que mintáis a iVoox, que eso es pecado. Pero vamos, que si llegamos a 100 me gusta en este primer capítulo, invitamos a Cerveza que haga 100 me gusta, ¿vale? Me gusta, venga. Es una harta de me gusta, te digo también. Bueno, pues si llegamos a 100, invitamos a me gusta al que haga 100. Ahí bien. O a la que haga 100. Don't you know how talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Bueno, Pablo. Bueno, electroduende, la revolución. ¿Qué es la revolución, criaturas? Eso digo yo. ¿Qué es la revolución? ¿Qué es la revolución? La revolución es complicadete, ¿eh? Sí, no, es un tema... Es difícil de explicar, Es muy complicada esta la revolución. Bueno, la revolución, para que vosotros me entendáis, el electroduende, es muy sencillito. Una revolución básicamente es una palabra que lo que significa es dar una vuelta, ¿vale? Dar una vuelta completa. Entonces, al dar una vuelta completa, lógicamente has cambiado muchas cosas. Hay gente que dice que dar una vuelta de 360 grados no vale para nada, porque al final te queda en el mismo lugar. Eso te iba a decir. Pero realmente una revolución es dar una vuelta de 360 grados. Lo que viene es en la vida, lo rara que es. Pero un giro de 180 grados es el que te queda en otro lado. Pero bueno, la cuestión es que una revolución es dar una vuelta. Es decir, básicamente es un cambio radical. Pero el concepto de revolución que tenemos en historia, que tenemos en sociología, es un cambio que se produce durante un periodo de tiempo no demasiado extenso, ¿de acuerdo?, en el que algo ha cambiado, un aspecto o varios aspectos, o la sociedad entera o la civilización entera ha cambiado de manera radical. ¿Cuánto es este espacio de tiempo corto?, preguntaréis. Pues depende de lo larga que era la situación anterior, es decir, depende de lo larga que era lo anterior. Yo qué sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. La revolución neolítica. La revolución neolítica, todos sabemos, los que hemos estudiado historia, los que nos hemos interesado por ella, que la revolución neolítica es un proceso en el que los hombres dejan de ser nómadas, o los hombres no, la humanidad en ciertos puntos de la Tierra dejan de ser principalmente tribu nómada para asentarse en de manera, no me sale la palabra, Pablo, asentarse de manera sedentaria, ¿no? Sedentario, pasa de ser nómada a sedentario y donde se produce la señor Capitán Gorrión. Exactamente, se pasan a ser sedentario y entra la agricultura, la domesticación de los animales, todo por ahí, que este proceso de la revolución neolítica es bastante largo. Estamos hablando de quizás miles de años. Sí. Miles de años, que exagerado, cientos de años. O miles, a lo mejor. Pero es un proceso muy largo. Es que es una cosa larguísima. Muy largo, es que es muy largo, y además en cada sitio lo hacen a su bola. Que es como decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo. No, cada uno a su bola. Pero ¿qué ocurre? Es muy largo, pero una revolución. ¿Por qué? Porque es que lo anterior es casi de cientos de miles de años. Es decir, el ser humano, como vivía de manera anterior, que es de manera nómada, uh-huh, es cientos de miles de años. Sí. ¿Qué ocurre? Destaca tanto que dice, oye, esto es prácticamente una revolución, sí, sí, comparado con... Aunque sea de muchísimo tiempo, ¿no? Comparado con las revoluciones que vivimos ahora en la actualidad, ¿no? O que hemos vivido exactamente en la etapa moderna, ¿no? Después hay revoluciones más pequeñitas, por ejemplo, las revoluciones que se notan más en corto espacio de tiempo son revoluciones muy muy muy muy centradas, por ejemplo, una revolución tecnológica, aunque hay varias discusiones, pero nosotros hablamos aquí de revolución tecnológica cuando se introduce una tecnología que cambia de manera radical algo dentro de la sociedad, que sería ello, por ejemplo, Internet. Sí. Internet produjo una revolución radical en un espacio de tiempo cortísimo. Sí. Porque en prácticamente 10 años Internet entró en la vida de la mayoría del mundo, especialmente del primer mundo. Vamos a ser sinceros, si no fuera por Internet, hoy no estaríamos nosotros aquí. Exactamente, no tenemos aquí porque... Gracias a Internet nosotros tenemos la oportunidad de comunicarnos con gente que a lo mejor está a miles de kilómetros de aquí y dice, vamos a escuchar a dos personajes de Andalucía hacer un podcast, placa, y le da y descarga el podcast. Esa oportunidad no la tenían hace 100 años. Exactamente, pero no hace 10 años, así prácticamente hace 20 años. 100. Claro, 100, digo, 100 años, digo, hace, no 100 años, sino 20 años, hace 20 años estaba la cosita mala también. Sí, sí. Pero ¿qué ocurre? Vamos a clasificar después los tipos de revoluciones que existen, ¿vamos? Para que lo tengamos todo el mundo claro. Están las revoluciones políticas, las revoluciones económicas, las revoluciones sociales. Pero es que aparte, como todo el mundo sabemos, podemos encontrar revoluciones científicas, revoluciones sexuales, revoluciones tecnológicas, revoluciones, por ejemplo, la revolución industrial. Uh-huh. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué diferencia hay? Muy bien, muchas de estas revoluciones, ¿vale? Por ejemplo, la revolución industrial o una revolución tecnológica, ¿vale? O la revolución científica, son revoluciones que se centran en un aspecto más concreto de la sociedad. Y realmente la podemos perfectamente enmarcar dentro de una de las tres grandes revoluciones. Revolución social, revolución económica y revolución política. Vamos a explicar qué son estas tres, así muy sencillito. En primer lugar, la revolución política. La revolución política tenemos que explicarla de manera totalmente enlazada con la revolución social. ¿Por qué? Porque realmente son prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Dices, alguno me dirá, ¡ay, Jesús, es una locura lo que acaba de decir! Sí, es. ¡Es una locura! Esperarse ciencias políticos, que tengo que explicarlo para todos los niveles. Una revolución política es, por ejemplo, la de la Revolución Francesa, sobre todo en su primer año. ¿Su intención cuál es? Pues cambiar principalmente la clase dominante, ¿vale? No quiere cambiar mucho la estructura de la sociedad, excepto cambiar a la clase dominante y poner otra, por así decirlo. Otra clase política, más o menos así. Y algunos dicen que la revolución política no cambia el tipo de propiedad y no cambia realmente la relación, no quiere cambiar por así decirlo, la sociedad entera. Pero claro, yo aquí dudo muchas cosas, porque si ponemos el paradigma de la revolución política, que sería la revolución francesa, la revolución francesa incluso cambió el calendario. Es decir, quería meter un calendario que no fuera que no tuviera unas connotaciones anteriores. Es decir, realmente quería cambiar la sociedad. Y realmente la revolución política de la Revolución Francesa quería cambiar también el sistema de propiedad. Y quería cambiar propiedad, ¿por qué? Porque quería pasar de un antiguo régimen donde las tierras eran existía la por ejemplo, los nobles podían poseer la tierra, pero no podían venderla a lo mejor, pero o podían tener una posesión, por así decirlo, de dominio jurídico. Es decir, eran, las tierras eran, no jurídicas, ellos era, tenían potestad sobre un territorio, pero realmente las tierras no las no que la trabajaran ellos, sino no tenían potestad sobre cómo explotar esas tierras, ¿vale? Entonces era una propiedad muy extraña, y lo que hizo la Revolución Francesa, o la, una de las intenciones, cambiar esa propiedad tan confusa del antiguo régimen a una propiedad privada como la entendemos ahora. Es decir, yo soy el dueño de esta tierra y hago con ella lo que me dé la gana. Es decir, realmente sí se produce un cambio de propiedad, pero bueno, la revolución política generalmente son las revoluciones liberales, la Revolución Francesa, las revoluciones americanas, por ejemplo, la Revolución de Estados Unidos o la Revolución de Independencia son de este estilo, ¿de acuerdo? Las revoluciones desde 1789, es decir, que es la Revolución Francesa, hasta 1848, que son, se llama la época de las revoluciones en Europa, son casi todas de este estilo, política. Pero claro, como he dicho, para mí, desde mi opinión, de lo que sé, lo poco que sé yo de historia, considero que no solamente quieren cambiar a las cabezas gobernantes, sino quieren cambiar la sociedad. La otra, la que he dicho yo, lo que acabo de decir, que está relacionada, es la revolución social. La revolución social vendría a ser las revoluciones principalmente las anarquistas y las revoluciones proletarias o las revoluciones socialistas. Estas revoluciones quieren y tienen la vocación de cambiar la sociedad completamente. Desde los quien gobierna hasta la sociedad en sí. Es decir, lo que decía Gramsci, que ahora está muy de moda, cambiar la hegemonía cultural. Y se cambia cómo piensa la gente. ¿De acuerdo? Y yo creo que ese es el punto más complicado de una revolución. Porque tú puedes cambiar la economía. O sea, con poder. Consiguiendo el poder, tú puedes cambiar la economía, puedes cambiar la forma de gobernar un país, la forma de entender la política del país, puedes cambiar calendario, pero cambiar la mentalidad de siglos o de décadas de una población, de un conjunto de población, eso es lo más complicado de una revolución. Entonces, cuando una revolución adquiere ese poder de cambiar la mentalidad y transformarla en otra mentalidad nueva, eso es una revolución de peso, porque no solo cambia algo instantáneo, sino que consigue cambiar algo que va a perdurar en el tiempo. Esa mentalidad va a perdurar en el tiempo. Exactamente. Entonces, esta revolución social, como he dicho, es más la revolución anarquista y la revolución proletaria, la revolución socialista. Esta revolución cambia todos estos aspectos y realmente tiene una vocación desde un inicio de cambiar totalmente la sociedad, y también cambia principalmente que tiene la intención de cambiar la propiedad. Sí. Como he dicho, para mí, si yo comparo estas dos, aunque se diferencian unas porque son las revoluciones liberales y las otras porque son las revoluciones sociales, realmente para mí son muy similares. Lo que pasa es que desde unas perspectivas distintas. Para mí serían como un gran grupo que se divide en dos. Pero bueno, es una opinión mía y es para que yo lo pienso así. ¿Pero qué ocurre? Después está la revolución económica. ¿De acuerdo? La revolución económica es bastante más sencillo. Es un proceso, como digo, corto, que se cambia. Se cambia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, vamos a poner un cambio, una revolución de este tipo sería la revolución industrial. La revolución industrial es un tipo de revolución económica. Sí. ¿Por qué? Cambia los transportes, cambia la forma de producir, cambia la forma de consumir. Pero otra revolución económica es la revolución económica que se ha producido en el siglo, final del siglo XX, o mejor dicho, en los años 50. ¿Cuándo? Cuando se entró el consumo de masas. Con la publicidad, la gente consumía muchísimo más. Es decir, las cosas se... Cambiamos el consumo de los bienes de manera brutal. La gente ya no quería cosas que necesitara. La gente empezó a querer cosas que no necesitaba, pero quería por cuestiones sociales. O por comodidad, hacer más cómoda su vida, sí. Pero tú necesitas un móvil que te valga para llamar o comunicarte, pero no necesitas un móvil cada mes, por poner un ejemplo. Esto es un tipo de revolución económica y ha habido varios. Está la primera revolución industrial, que es la clásica, la que todo el mundo conocemos, de la máquina de vapor. La segunda revolución industrial, que se produce con la entrada de Alemania dentro del juego, la mejora de la cuando ya es la industria gorda, grande que conocemos ahora, que es a finales del siglo XIX. hay una revolución industrial, una revolución económica que se produjo en los años 50 con la introducción del consumo de masas, y se habla de una tercera revolución industrial, que sería una revolución del futuro, donde dejemos de utilizar combustibles fósiles, empecemos con una economía más ecológica. Pero bueno, eso es un futurible, como dicen algunos, ¿de acuerdo? Esto sería una revolución económica, que dentro de ella, desde mi opinión, están las revoluciones industriales, las revoluciones tecnológicas. Por ejemplo, el móvil es una revolución tecnológica, el internet también es otra, por poner un ejemplo. Estas son las grandes revoluciones, por así decirlo. Pero, como hemos dicho, hay pequeñas revoluciones dentro de estos procesos. Una de ellas, ¿cuál sería? La que he dicho antes, la revolución industrial primera. Por ejemplo, la revolución industrial que se produce a finales del siglo XVIII hasta a mediados del siglo XIX. ¿Vale? Y es una revolución donde se introduce una nueva forma de producción y una nueva forma de intercambio de bienes, que además esta revolución, por cómo es, produce otras cosas. Por ejemplo, el marxismo es hijo de esta revolución. El marxismo es una reacción a esta revolución, pues esta revolución industrial hizo que naciera lo que es el proletariado, es decir, los obreros, que tenía unas condiciones. No tanto la conciencia, como que existieran los obreros. La clase, exactamente. Existía el concepto de asalariado, ¿no? Se trabajaba por un salario. Exactamente. Y no se trabajaba por... Estaban los jornaleros. Antes existía la gente que trabajaba por un salario, pero de una manera no tan ¿cómo mecanizada? Por ejemplo, no existía un proletario. Mecanizada, exactamente. Y además ahora existe como una gran clase urbana que es proletaria, que vive por otro y encima con un trabajo en una fábrica muy mecanizado, y además con unas condiciones de vida bastante pésimas. ¿Sí? Y son personas que además no tienen acceso a lo que anteriormente podía tener, por ejemplo, una persona que vivía en el campo, que no tenía un acceso a un huerto o cosas así que le da una subsistencia. Entonces, esto produce, por ejemplo, el pensamiento marxista o marxiano. Es decir, marxiano, ¿por qué se dice? Porque el marxista es lo que sale después de Marx, y marxiano es el propio pensamiento de Marx, ¿vale? Para poner un ejemplo. Más ejemplo, y vamos ya ahí finalizando. Otro ejemplo sería un de estas revoluciones pequeñitas, las revoluciones tecnológicas. Otro sería las revoluciones, por ejemplo, de carácter sexual. La revolución sexual de los años 60, que tiene varias fases, por así decirlo, también es una revolución que se entraría dentro de este tipo de forma. ¿Por qué? Porque la revolución sexual es un cambio bastante drástico, donde entramos desde un proceso donde es hombre-mujer, todo hombre-mujer, es decir, el matrimonio hombre-mujer, relaciones sentimentales hombre-mujer, hasta una situación como la actual, en algunos aspectos, porque no todo el mundo está dentro de esta revolución, donde ya las parejas no tienen por qué ser no estables, sino no tienen que ser monógamas toda su vida, o no son parejas de hombre-mujer siempre, o no son tan siquiera ni parejas, donde se producen situaciones mucho más complejas, pero también más ricas, que cada uno vea como soy. Yo la veo magnífico, yo cuanto la gente esté más feliz, como le dé la gana, ¿vale? Esto es la revolución sexual. Y ¿qué ocurre? Pero claro, después hay otra cosa que es muy interesante, que está las revoluciones, pero también están las contrarrevoluciones, que es lo que se le viene a llamar los reaccionarios. Los reaccionarios porque reaccionan contra las revoluciones. Por ejemplo, muy clásico, que justo después de con la Revolución Francesa, aparte ya de la historia de Napoleón, que ya lo de Napoleón no se puede considerar ya parte del proceso revolucionario, se produce un proceso de reacción, ¿vale? Que es, por ejemplo, en España, Pablo también lo sabe perfectamente, se produjeron una serie de revoluciones, de intentos de revuelta que fueron contrarrestados, por ejemplo, con el famoso caso de los 100.000 hijos de San Luis. Exactamente. Donde de la Santa Alianza que se forma entre las grandes monarquías, ¿cómo se llama? Las monarquías absolutistas de Europa. Absolutistas. A las cuales Fernando VII, cuando se le empiezan a subir a las barbas los revolucionarios que habían quedado de 1812, se le empiezan a subir las barbas y se le empiezan a sublevar, pues le pide ayuda a los 100.000 hijos de San Luis, que son un ejército de Luis de Francia, del rey Luis de Francia, Y entonces entran cortando cabezas y haciéndolo cosas muy bonitas. Pues esa es la contrarrevolución de los reaccionarios. Exactamente. Entonces se produce, por ejemplo, se puede llamar que durante la Revolución Rusa, que como hemos visto sería la Revolución Rusa, sería primero una revolución política, porque si no lo sabéis, la Revolución Rusa no se levantan solamente los comunistas, sino es un gran grupo burgueses, liberales, hasta los propios comunistas. Pues la Revolución Rusa sería un inicio de revolución política y después pasa a ser una revolución social. Pero es que tras ello se produce la contrarrevolución, que es la lucha civil, que es lo que todo el mundo sabemos del ejército rojo contra el ejército blanco, ¿vale? Hay una serie, varias contrarrevoluciones. Hay algunas que es conocida, que son procesos. Por ejemplo, hay gente que habla de revoluciones como, por ejemplo, consideran la sublevación militar del 18 de julio de aquí en España contra la República es una contrarrevolución, aunque realmente yo creo que históricamente no es correcto decir que la República Española fue revolucionaria. Yo no creo que sea correcto. En yo teoría, creo que el único proceso revolución en teoría, la revolución lo que se produce claro, las revoluciones normalmente son cambios bruscos, son cambios muy bruscos, cambios que provocan una agresividad y una gravedad en el común de la ciudadanía y en el común del Estado, porque son cambios salvajes. Normalmente la Revolución Francesa fue un cambio salvaje. No se puede decir que... Y además suele tener connotaciones violentas. Exactamente, y no se puede decir que la llegada de la República aquí en España, la Segunda República, fuera salvaje. De hecho, fue democrática porque sobre fue todo la urna. Exactamente, se produjo... Por eso, la República Española... Dime. Que por eso decimos que la Segunda República no es una revolución. Porque no es un proceso revolucionario salvaje que conlleva un tinte violento. Sino que llega por urna, llega democráticamente. Sin duda, además, yo creo que la República Española es más de carácter reformista que otra cosa. Porque realmente, aunque proviene desde la dictadura de Primo de Rivera, realmente es, por así decirlo, lo que viene a reformar es el sistema anterior parlamentarista muy corrupto, y yo creo, considero que es más reformista. Dentro de este proceso, todos sabemos que justo después, bueno, y que no lo sepa yo te lo explico, justo después durante la guerra se produce, sobre todo por movimientos anarquistas, una revolución social dentro de la España en guerra. Pero claro, la sublevación, el golpe de Estado, que ahora le llamamos franquista, el golpe de Estado de ese momento no reacciona contra la revolución social porque no existía, reacciona contra la reforma. Entonces, ¿puede ser esto una contrarrevolución? Pues lógicamente, si no consideramos revolución lo anterior, no puede ser una contrarrevolución. ¿Qué tipo de revolución hay más así interesante que no hemos pensado en ella? Aparte, ya os digo, las revoluciones proletarias, las revoluciones liberales tenemos muy claras, pero ¿fue el proceso, por ejemplo, fue el proceso fascista italiano o el nazi alemán una revolución? ¿Se produjo un golpe de Estado? ¿Se puede considerar una revolución? Pues complicado, pero pensarlo, realmente se produce un cambio dentro de la estructura de poder, un cambio dentro de la mentalidad, especialmente, sí, realmente en los dos formas de Estado, una estructura de pensamiento distinta. Pero quizás también fueron unas revoluciones, para que eso es para lo que tengáis ahí. Ahora, y ya para acabar, os voy a poner una serie de ejemplos de revoluciones y de no revoluciones. Venga, por ejemplo. Voy a sacar boli y apunto. Venga, por ejemplo, todo el mundo, hay gente que piensa que el mayo del 68, el famoso mayo francés, fue una revolución. No, el mayo francés no fue una revolución. Aunque tenía una intención revolucionaria y toda la historia, realmente no puedes considerarla más allá de una revuelta. ¿Por qué? Porque realmente no tenía una organización que quisiera cambiar con la estructura del poder de manera... Aunque la querían cambiar, no podían cambiarla por cómo estaba organizado. Es como hay gente que ha considerado el 15M una revolución o un proceso revolucionario. Era totalmente y absolutamente absurdo. Sí. El 15M no llega más de... una revuelta, y esto no es para decirlo de manera, no lo estoy diciendo de manera negativa, sí, sino es que es lo que era una serie de revueltas sociales o protestas sociales con un objetivo de reformista principalmente. por ejemplo, el mayo 68 no es una revolución. Un proceso que no solemos pensar como revolución, la famosa Comuna de París de 1871 es una revolución, además brutal. Lo que pasa es que localizada principalmente en una ciudad, pero fue una revolución. La que he dicho antes, la revolución aquí en España, la revolución china, la revolución francesa, la revolución en Estados Unidos con el proceso de independencia, las revoluciones independentistas de América Latina. Pero hay otros procesos que no son revolución. Por ejemplo, hay gente que llama revolución a la transición española. La transición española, como bien sabemos, es un proceso de reforma. No se produce ni una ruptura con lo anterior, se produce una reforma. Es más, son los mismos cabezas dentro del Estado los que lo cambian. Por ello, como la transición española no puede ser considerada una revolución, tampoco puede serlo, desde mi humilde opinión, los procesos de transformación económica que se produjeron en Europa después de la caída del Muro de Berlín. ¿Por qué? Porque aunque hay momentos que son prácticamente revolucionarios, por ejemplo en Polonia, aunque hay momentos que parecen revolucionarios, realmente no fue una revolución con un impulso totalmente popular, sino son unas condiciones que produjeron eso. ¿Se puede considerar revolución? Se puede justificar muy bien para que sea una revolución, pero desde mi humilde opinión creo que son procesos de transición o de reforma. Por último, y ya me callo y lo dejo aquí, hay un concepto que se llama la revolución cultural proletaria, que es muy chino, que yo soy muy fan de China, que es un momento que se produjo entre 1966 y 1976 dentro de la República China, la República Popular China, que es, Mao un día se levantó y se dio cuenta que cada vez tenía menos presencia dentro del Partido Comunista Chino. Entonces dijo, oye, que yo quiero volver al poder. ¿Y qué hizo? Radicalizar la revolución china. Claro, la radicalizó desde mi opinión desde un aspecto muy interesante, porque quería llegar a lo que realmente Marx decía, que las fábricas fueran de los trabajadores y que las fábricas estuvieran controladas por los trabajadores de la fábrica, no por el Estado. ¿Qué ocurrió? Cuando realmente la revolución cultural china se centró, como por ejemplo las fábricas empezaron a ser controladas por los trabajadores, Mao se asustó y dijo, oye, si los trabajadores controlan la fábrica, yo no la controlo. Claro, ya no hago falta yo. Y se echó para atrás. Esto generalmente se habla en 1969. Entonces, esta revolución es interesante porque realmente es un proceso revolucionario típicamente socialista. Al principio, claro, también hay mucho caos, terriblemente caos dentro de la revolución cultural china. Hay un caos brutal, pero realmente es la idea revolución permanente que decía, por ejemplo, el amigo Trotsky, de que la revolución, dentro de la misma revolución, tiene que seguir siendo revolución y continuar. ¿Por qué? Porque tiene que estar en todos los países de manera constante. Y bueno, yo espero que haya... Yo aquí me quedo. ¿Tú qué, cómo lo ves, Pablo? Yo lo veo estupendamente. Vamos, yo supongo que habrá mucha gente que sepa lo que es una revolución o que hasta el momento de ahora sabía o creía saber lo que era una revolución. Pero nos hemos dado cuenta que una revolución no es tan simple como a lo mejor se nos puede haber hecho ver, y que hay mucho... que es caleidoscópica. El complejo concepto de revolución es caleidoscópico. Así que dependiendo del momento histórico, de la geográfico, de la cultura que en ese momento se mueva en el lugar de la revolución, puede salir de una manera, puede salir de otra, puede ser burguesa, puede ser marxista, puede ser cultural, puede ser económica, tecnológica. Entonces, una revolución, cuando la gente dice, no, es que esto ha sido una revolución completa, ¿sabes? Que eso suele utilizarla mucho la gente. O cuando dice, es que esto es una revolución histórica lo que estamos viendo. Y te dices tú, bueno, muchacho, aprende primero lo que es con una calma, revolución. Con karma. Aprende primero lo que es una revolución y utiliza la palabra con sentido común, ¿no? Entonces yo espero que hoy hayan aprendido eso. Por cierto, creo que la he mencionado, pero para dejarla antes de irme, también está la revolución científica, que todo el mundo la conocemos, desde la revolución copernicana, cuando dejamos de ser el centro del universo, hasta Darwin, cuando dejamos de ser el centro de la creación. Sí, hay muchísimos tipos de revolución. Y ya está, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo podemos dejar claro. Me alegro. Pues ahora vamos con Pablo, que nos va a contar la revolución del 68 y va a poner un ejemplo que va a ser de categoría. It's finally the tables are starting to turn. Bueno, niños, pues ya estamos aquí, el Estrudente. Vamos asentando poquito a poco, que vamos a daros una pequeña lección de historia. Vamos, voy a intentar que sea breve, concisa y que se os quede en la cabeza. Como mi colega Jesús me pidió, dice, bueno, a ver si habla de una revolución, no sé qué, no sé cuánto, para ejemplificar un poquito el término y tal. Y yo dije, bueno, hablar de revolución, todo el mundo conoce lo que hemos estado hablando antes, Jesús. La Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución de Estados Unidos, todas esas revoluciones son conocidas. Y todas esas revoluciones... Esos son mainstream. Exactamente, eso lo sabe todo. Y además, esas revoluciones acaban bien, entre comillas. Es decir, la Revolución Francesa consigue poner a los burgueses en el poder, la Revolución Estadounidense consigue la independencia de Estados Unidos con respecto de Inglaterra, la Revolución Rusa consigue pasar a cuchillo a todos los zares e instaurar el comunismo... Pero, ¿y si la revolución sale mal? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, buscando, digo, no hay mejor ejemplo para revoluciones fallidas que el siglo XIX de este nuestro país. El siglo XIX de España es una revolución fallida una detrás de otra. Hay lo que se conoce como levantamiento y pronunciamiento casi todos los días. O sea, como aquí ahora mismo, casi todos los fines de semana hay fútbol. Bueno, casi todos los fines de semana y entre semana también. Pues en el siglo XIX en España hay levantamiento y pronunciamiento toda la semana. Era como para echar rato. Vamos a juntarnos y vamos a hacer una revolución. Escúchame, ¿qué hacemos? Que está Fernando VII, que está el muchacho que está ahí, dale que te pego a la matraca. ¿Qué hacemos? Y yo, levantamiento del tirón. De hecho, durante el reinado de Fernando VII hubo un trienio liberal que le obligó un levantamiento que consiguió hacer que Fernando VII firmara la Constitución de 1812 y al levantamiento lo derrocó lo que hemos dicho antes, los 100.000 hijos de San Luis, formados por la Santa Alianza de la Monarquía Absoluta de Europa, ¿no? Bueno, pues en todo este proceso histórico del siglo XIX español, que es muy convulso, existe un periodo que es el de la Revolución de 1868, o la Gloriosa, también llamada, que lo que hace es acabar momentáneamente, ya lo digo, con el reinado de los Borbones en España. En ese momento gobernaba nuestra querida Isabel II, a la que muchos han tachado de ninfómana y a la que yo defiendo a ultranza. Además es que esto de ninfómana lo digo porque es que hace poco lo leí en el Diario Público, tal cual. Así, o sea, me resultó súper curioso. ¿Ninfómana? Sí. Es decir, con el resto de los Borbones que tenía más amante que pesar, ¿no? Pero exactamente. Ella sí. Esa es a donde yo quería ir. Yo cuando leí eso digo, bueno, Isabel II ninfómana, ¿por qué? Porque era mujer. O sea, la criatura siguió la tradición borbona, que tenemos una talamante. Bueno, y la de los Austria, porque Fernando el Católico, Felipe II... Bueno, Felipe II no, pero los Felipe III o IV, esa gente no vea, ¿no? Pero ellos no, ellos no son... Es verdad, tío, fíjate que no hay ningún... ¿Hay ninfómanos? No, ninfómana es un término femenino. Curioso, tío, curioso. Sí, es un caso interesante. Cuando es adicto al sexo, ¿no? Cuando es un hombre es adicto al sexo, no es ninfómano. Es curioso. Wow. Pues entonces, a mí le tengo especial cariño a Isabel II, porque la pobre tuvo que vivir como monarca un tiempo muy convulso y muy difícil de gobernar en España, y luego aparte se metieron con ella en su época y después se metieron con ella lo más grande, tanto los republicanos como los propios monárquicos. Tampoco la aguantaban. Más inútil al padre. Exactamente. Más inútil al padre y todo el mundo, ¿sabes? Lo trataba bien. También es verdad que le tenían miedo porque no le temblaba el pulso a la hora de cortar cabeza y de pegar tiros, ¿sabes? Pero entonces nos ponemos que aunque en 1860 estaba gobernando Isabel II, ¿vale? Entonces hay una crisis de gobierno, que es raro. Vamos a intentar no extrapolar, voy a intentar no extrapolar los hechos de 1860 con la actualidad, ¿vale? Voy a intentarlo. Hay crisis de gobierno, existe una crisis económica profunda, que de hecho es la primera crisis capitalista en este país, en España, que a la materia prima en las fábricas textiles de Cataluña, porque la guerra de secesión estadounidense hace que no lleguen las materias primas a las fábricas. Por lo tanto, cae la producción en picado y se tienen unas pérdidas absolutas por las compañías del textil en Cataluña, los bancos y las sociedades de crédito entran en quiebra, o sea, una cosa absolutamente desbordada. Y aparte de esto, se produce una crisis de subsistencia en 1867 y 68, motivada por las malas cosechas de ese año. Por lo tanto, los afectados, por un lado, están los bancos de crédito, ¿vale? Y las compañías textiles, que tienen un poder económico bastante fuerte en la España de este momento, sobre todo para sufragar los dineros del gobierno. Y luego, por otro lado, tenemos los afectados, que son las clases populares, con esta crisis de subsistencia. Por lo tanto, tenemos que hay una crisis política de gobierno, porque se van sucediendo los presidentes de gobierno, porque a ninguno le gusta las cortes y ninguno acaba de sobrellevar la mala situación del país, que siempre está en quiebra. Y luego tenemos una crisis económica, ¿vale? Bien. En este contexto se produce el llamado Pacto de Ostende, que, a saber, es un pacto entre progresistas y demócratas que recibe el nombre de la ciudad de Bélgica, donde se firma en 1866. Y también porque dijo lo de... Él dijo, Juan Primpul, ¿tú lo ostende o no lo ostende? Lo ostende o no lo ostende, muchacho. Y entonces, Juan Prim, exactamente, fue iniciativa de este hombre, Juan Prim, el pacto que se firma para derrocar a Isabel II. Entonces, el pacto constaba de dos puntos muy sencillos. La verdad es que es un pacto, dentro de lo que es la historia, los pactos o las actas o... ¿Cómo se llama esto? Ay, se me ha ido la palabra. Bueno, da igual. ¿Los acuerdos? Los acuerdos, eso. Esa es la palabra. Los acuerdos suelen constar de varios puntos, incluso son decálogos, pero este es muy sencillo. Entonces, el primer punto decía destruir lo existente en las altas esferas del poder. O sea, es decir, es acabar con toda la esfera de poder que existe en España. A tomar por culo, perdón por la expresión, y poner una esfera de poder, un poder nuevo. Cambiar totalmente la esfera de poder. Y segundo, nombrar una asamblea constituyente bajo la dirección de un gobierno provisional, la cual decidiría la suerte del país, cuya soberanía era la ley que representase, siendo elegida por sufragio universal directo. En España en este momento existían cortes, es decir, había unas votaciones, pero las votaciones eran lo menos democrático que tú te puedes echar a la cara. Es decir, allí votaban tres, los votos estaban súper comprados y siempre gobernaban lo mismo. ¿Quién cambiaba el gobierno? La monarquía. La monarquía decía, no, pues este gobierno ya no me sirve, pum, lo cambio y pongo a otro. Y normalmente siempre gobernaban generales del ejército. La mayoría de presidentes del gobierno eran generales del ejército o almirantes del ejército. Sobre todo que tenían ya el uniforme y de casa, entonces... Claro, no tenía que pagárselo ni hacer las medidas de nina, ¿vale? Entonces... Para ahorrar. La ambigua relación del primer punto, lo de destruir lo existente de las altas esferas del poder, permitía incorporar al mismo otras personalidades y fuerzas políticas. Por ejemplo, el general Serrano, militar, democrático, encargado de sofocar la sublevación del cuartel de San Gil, es decir, una de las muchas sublevaciones que ocurren en el periodo en que Isabel II gobierna, se pasa al bando democrático a través de este pacto de Ostende. ¿Vale? Hay muchas personalidades del ámbito militar que gobernaron o tenían un papel relevante con Isabel II que se pasan al bando y al pacto de Ostende, ¿vale? Entonces, sobre este pacto de Ostende, sobre esta coalición de fuerzas democráticas y liberales, estalla la revolución, la que se conoce como la Revolución de 1868, ¿vale? La sublevación comienza en Cádiz, donde si no, yo no voy a decir nada que no sepa la gente, pero es que las revoluciones que tienen que merecen la pena empiezan en Cádiz. Hay que decir que hasta la Revolución Francesa empezó en Cádiz y te pone a buscar. Si te pone a buscar, es un gaditano el que dice, me voy a ir a Francia a empezar la Revolución Francesa. Eso es así. Entonces, el almirante honorista unionista. Y Pablo es de Sevilla. Yo soy de Sevilla, sí, sí. El almirante unionista Juan Bautista Topete, que tiene un nombre que me encanta, Topete. De categoría. Topete. Topete es muy chalante ese nombre. No. Llega la noche del 16 de septiembre, se ve que el hombre había trasnochado por lo que sea, llega desde Londres, vía Gibraltar. O sea, llega, viene de Londres, va a Gibraltar, ¿sabes lo que te digo? Y de Gibraltar va subiendo la costa hasta Cádiz. Allí se encuentra con el general Pring. Hola, buenas tardes, ¿no? ¿Qué te parece si hoy montamos la revolución? Pues venga, del tirón. Y entonces por eso la Revolución La Gloriosa se la conoce también como la Septembrina, porque se produce en septiembre, ¿vale? Entonces, sufragados... fiaros bien que fue un no hay huevos de, en toda regla. Sí, sí. Tiene toda la pinta de ser no hay huevos de hacer la revolución. Así, en plan, se juntan con dos puntos de un pacto. El pacto de Censo tiene dos puntos, se juntan el general Prim, el Topete, Prase de Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla. Se juntan, sufragado por el duque de Montpensier, que ahora lo voy a explicar quién es este señor, y dice, no hay huevo de echar a Isabel II. ¡Pum! Se pone, empiezan ahí por Prim, comienza ahí por la zona del Levante, sublevando a las ciudades de Levante, que consigue sublevar desde Málaga hasta Barcelona, es decir, todo el Levante español, y luego por el interior del país van los generales, ¿vale? Y entonces consiguen acabar con el reinado de Isabel II. Y ahora voy a explicaros quién es el duque de Montpensier, porque esto es importante. El duque de Montpensier, aquí en Sevilla, es muy importante, porque era el cuñado de Isabel II, es decir, estaba casado con su hermana, ¿vale? De hecho, el parque de María Luisa eran los jardines de la infanta María Luisa, que era la mujer del duque de Montpensier. Entonces, el parque de María Luisa, para los que nos escuchen desde fuera de Sevilla y no lo conozcan, es un parque central de Sevilla, muy histórico, muy grande, que está en el corazón verde que de hecho, Sevilla, por así decirlo. La realeza lo cedió a la ciudad en la exposición de 1929 y hoy está abierto al público, es visitable, es donde está la Plaza de España, pero antes eso era terreno de los duques de Montpensier, ¿vale? Donde va uno a pelarse la pava, a pelar la pava, como decía mi padre. Exactamente, exactamente. Entonces, el duque de Montpensier lo que quería era derrocar a la reina Isabel II, como fuera, le daba igual, como fuera, al principio quería derrocarla para ponerse a él, ¿no? Como monarca y a su mujer como reina, ¿no? Pero cuando vio que eso era imposible, porque la reina de Isabel II lo tenía vigilado y lo tenía maniatado, lo que hizo fue negociar con la parte que se quería sublevar, con los demócratas, ¿no? Y los liberales que se quieren sublevar. Y es el que pone la mayoría del dinero para que esta campaña a favor de destronar a Isabel II vaya cobrando éxito en todas las partes del país. Entonces, es la parte capitalista y monetaria del levantamiento, ¿no? El socio capitalista. El socio capitalista, exactamente. Entonces, perdón, cuando consiguen hacer que la mayor parte del territorio español se subleve contra la reina Isabel II, el 28 de septiembre, se tiene un lugar, una batalla decisiva en Córdoba, en la batalla de Alcolea, en la que salen victoriosas las fuerzas sublevadas al mando del general Serrano. Entonces, a raíz de esta derrota, Isabel II abandona España por San Sebastián, pero deja un mensaje escrito que lo dirige a la población española, en el que ella dice que se va de España, pero que no renuncia... Tonto que lo lea. Tonto el que lo lea. Ponía. Tonto el que lo lea, sí, dijo eso. No, ese es el mensaje que le dijo a Prim. Le dejó un papelito a todos en el despacho, tonto el que lo lea. Y se quedaron, hostia, no la ha vuelto a jugar, mierda. Entonces, no, en serio, deja un manuscrito que se tiene que leer a toda la población española, en el que deja constancia de que ella no renuncia al trono de España, que ella se va de la nación, pero no renuncia al trono de España. Es en plan de, bueno, yo me voy porque me obligan, pero yo, en Roma, o donde me vaya, sigo siendo reina de España. A mí la corona me la quitáis. La corona me la llevo, ¿sabes? Ah, fue clásica jugada de la pelota. Pues me voy y la pelota es mía y me la llevo. Ay, vete, queremos más. Clásica jugada. Pues la pelota es mía y me la llevo. Ah, ok, sin pelota. O algo así fue, ¿no? Vale. Hasta aquí la revolución llega a su fin en el sentido de quitar el sistema de gobierno que existía antes y intentar implantar otro distinto, ¿no? Entonces, en 1800, la Revolución de 1868, la Gloriosa, acaba con el reinado de Isabel II. Pero a partir de aquí es cuando empiezan los problemas. O sea, todo esto de ahora es lo bueno. Es lo fácil. Es lo fácil, ¿vale? Pero ahora empiezan los problemas para la gente que quería instaurar un modelo democrático, por ejemplo, de Inglaterra, ¿vale? Empieza el sexenio democrático, lo que se conoce como el sexenio democrático porque dura 6 años. Es decir, esta revolución consigue mantener un sistema de gobierno más o menos estable, más o menos que más, 6 años. En esos 6 años pasamos de una monarquía que fracasa, un proyecto constitucional de Estado federalista, una república fallidamente federalista y una dictadura. Y después de esa dictadura regresan los Borbones. ¿Vale? Vamos. Y un proceso cantonalista también de ahí. Exactamente. El proceso cantonalista es verdad que se me ha olvidado. Que está por ahí en medio. Y las guerras carlistas. Que hay una tercera guerra carlista. Quiero señalar una cosita que a mí me gusta. Que ¿tú vas a hablar de Amadeo? Sí, pues hombre, por favor. Amadeo, vale. Buena es gente. Que a mí Amadeo es, para mí, el rey mío de España. ¿Verdad que sí? Además me da penilla, Amadeo. A mí me da la sensación que cuando lleguemos a cuando se fue, te lo cuento. Sigue. Venga. Bueno, pues entonces la coalición de liberales, moderados y republicanos se enfrenta a la tarea de encontrar un gobierno que fuera mejor que el que existía con Isabel II. Entonces, al principio, los republicanos y los moderados intentan instaurar la Primera República, ¿vale? Pero las cortes dicen que que república no, que España es monárquica. Entonces, España es del ABC de toda la vida. Exactamente. Católica y monárquica para toda la vida. Entonces, ocurre un problema. Que no tenemos rey. O sea, ni rey ni reina. ¿A quién buscamos? Entonces. Ni corona, que se la ha llevado también. ¿Sabes? Hay que hacer una corona de las latas. Con las latas de atún. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, esto es grandioso. Porque esto es como si estuvieran buscando un representante de Eurovisión. ¿Sabes? O sea, ahora mismo se hubiera hecho un reality. Sí, sí, totalmente. Ahora mismo se hubiera hecho un reality. Buscamos al rey de España, no sé qué, no sé cuánto. Presenta tu candidatura, no sé qué. Lo meten en una casa y eligen al rey. O sea, una cosa... La verdad es que fue bárbara. Entonces van buscando por distintos países a distintos reyes o distintos príncipes que no tenían monarquía o familiares de reyes. Entonces hay alternativas, ¿vale? Una de las alternativas es la vía monárquica, de los monárquicos que no se encontraban a gusto con Isabel II y se unieron a este bando sublevado de la Revolución de 1868, que se llama los alfonsinos. ¿Por qué se llaman los alfonsinos? Porque quieren como monarca al hijo de Isabel II, al que luego será Alfonso XII, ¿vale? Pero este bando no tiene mucha fuerza en este momento. Hombre, acaban de echar a su madre, no va a traer ahora al hijo. Entonces no tiene mucha fuerza. ¿Está hablando que yo? ¿Vamos a meter al hijo? Pero es que me estás contando con la pesta vino. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, hay otras alternativas como es Fernando de Sajonia como Burgo, que es antiguo regente de Portugal. ¡Qué apellido! Hombre, vamos, Jesús, vamos a ser sinceros. Tú y yo no podríamos ser reyes. Porque no. Tú te llamas Jesús María Pérez Gómez y yo soy Pablo González López. ¿Eso qué mierda apellido es? María Pérez Gómez, rey de España por la gloria de Dios. Es que eso no tiene sentido. Fernando de Sajonia Coburgo, con su guioncito en medio. Ole. Como Dios manda, como está mandado. Entonces. Podía ser rey, ese hombre podía ser rey y árbitro de fútbol. Claro, hostia. Arbitra el partido Sajonia Coburgo con los colegiados, no sé. es que está hecho, ¿vale? Este Fernando era antiguo regente de Portugal, ¿vale? Luego tenemos, ojo al nombre, Leopoldo de Hohenzollern, ¿vale? Que estaba propuesto por el mismísimo Otto von Bismarck, que por eso lo he puesto, vamos, Leopoldo, es que no me caiga ni peor ni peor. Es que a mí el que me cae bien es el bigote de Otto von Bismarck. Otto. Es que el bigote, no Otto, el bigote. Otto está bien con su real politis y todas esas cosas, pero Otto me cae, el bigote de Otto, bueno, ojalá tuviera yo el bigote de Otto. Uno de esos bigotes que invitan. ¿Verdad que sí? Que bueno, es que yo tengo admiración absoluta por Otto von Bismarck. Y el que finalmente se proclamaría como rey, Amadeo de, ojo, sin premio, Amadeo de Saboya. Lo voy a decir solamente una vez. A partir de ahora ya va a ser Amadeo I de España, ¿vale? Muy bien. Pues el candidato Amadeo fue... la candidatura de Amadeo, perdón, fue votada en corte consiguiendo una mayoría holgada. Por lo tanto, se abre el periodo monárquico de Amadeo I, que fue un absoluto fracaso por las siguientes razones. La primera razón fue que el principal valedor de Amadeo se murió al poquito de llegar. Yo creo que tres días antes de que Amadeo llegara a España, Juan Prim, uno de los que promovió la revolución del 68, fue en un atentado, lo mataron. Entonces, es como si tú te quedas sin tu padrino, ¿sabes? Tú vas a un trabajo, tu padrino, el que te ha llevado, oye, mira, llama a Amadeo, que es buena gente, no sé qué, que este va a ser un rey cojonudo. Y llega a España, no conoce a nadie, y el único que conocía va y te lo mata. Entonces... Un atentado, por cierto, súper misterioso, sí, además. Sí. Y bueno, hay... No me quiero poner a lo Iker Jiménez, pero hay muchísimas teorías, y hace poco abrieron el sarcófago de Juan Prim para ver cómo, si el asesinato había sido atentado o lo habían envenenado de antes y ya estaba muerto con el atentado. Bueno, un montón de paranoia y de distintas teorías que hay ahí que no me voy a meter, ¿no? Pero que sí, que existe... Increíble, ¿no? Existe mucho misterio en torno a la muerte de Juan Prim. Entonces, resulta que Amadeo se encuentra que está solo. O sea, que no tiene... su máximo apoyo no está. Por lo tanto, las demás partes de los partidos que existían en las Cortes tampoco lo ven con muy buenos ojos, porque, bueno, los había convencido Prim. Entonces, su gobierno y su autoridad estaba tambaleándose desde el minuto uno, ¿vale? Otra de las razones fue que la monarquía de Amadeo no supo conciliar a los monárquicos borbónicos, ¿vale? Y a los monárquicos de ese momento, a los monárquicos de Amadeo, ni tampoco a los republicanos. Es decir, no hubo una coalición, no hubo un entendimiento entre ninguna de las dos partes políticas. Por lo tanto... Tampoco siempre que le dejaran a la criatura. Exactamente, es que no lo dejaron tampoco. Siempre hubo un enfrentamiento continuo entre republicanos, alfonsinos, monárquicos, moderados, liberales. No se llegaban a entender nunca. Entonces era imposible la gobernabilidad del país, ¿vale? Luego porque, también... Porque hay que decir un momentito, hay sí, que sí. Decir una cosa. Es que realmente Amadeo era una persona, era un rey liberal. Es decir, realmente tenía una vocación realmente liberal. Entonces, era un hombre moderno para su época. Sí, sí, era, o sea, muy moderno. Además, el pobre Amadeo es que no lo dejaron gobernar, pero podía haber sido... Yo creo que tenía la verdadera intención de ser un rey que sí, que yo soy rey aquí, pero que yo no voy a meter en problemas ni nada de eso. Exactamente. Entonces, lo llamaban... Esto es gracioso. Lo llamaban Macarronini primero, porque venía de Saboya el muchacho. Macarronini primero, esto es grandioso. No, y aquí no hay guasa ninguna. No hay guasa. Luego se va a los andaluces. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y por su parte, había otra de las razones del fracaso de la monarquía es que tuvo que hacer frente a que los republicanos federales protagonizaron varias insurrecciones armadas en Andalucía y en Cataluña, ¿vale? Donde se mezclaban reivindicaciones populares para el reparto de las tierras, la abolición de las quintas y de los impuestos de consumo. Y se manifestaba obviamente en la falta de apoyo no solo de la élite política, sino del el pueblo. Entonces, si un rey que acaba de llegar no cuenta ni con el apoyo del pueblo, ni con la élite, ni con el apoyo de la élite política, está condenado al fracaso. De hecho, su monarquía duró exactamente 2 años y 4 meses. 2 años y 4 meses fue lo que estuvo Amadeo como rey y Amadeo en España. A los 2 años y 4 meses... Ni una legislatura completa. Nada, ni una legislatura. Entonces, a los 2 años escribió su cartita, que no la había leído, la podéis buscar. Dijo que no había podido tener oportunidad de ser buen rey, no sé qué, no sé cuánto, y se larga de España. Entonces, es cuando Vamos, se proclama... El Shabá, sí. Lo que dijo fue... A ver, si no me queréis, yo me voy, ¿eh? Que yo me voy y se que yo largó. Bueno, el caso, Que yo entonces. de verdad soy súper buena gente. Es que no me habéis dejado ser amigo Joder. vuestro. Bueno, se proclama la Primera Es República que, de España. espérate, es que le hizo el vacío a un país entero. Es muy Piénsalo, fuerte, es tío. un caso de bullying brutal. Un país entero haciéndote el vacío, Guillo. Que entraba el tío en el comedor y todos los criados pasaban de él en plan: ¿Alguien ha escuchado una voz? ¿Escucha una voz? Y ahí metiéndose con él y el pobre Guillo, pero tráeme Disculpe, un huevo o ¿me algo. puede traer desayuno usted? Uy, ¿alguien ha escuchado algo? Yo no he escuchado nada. Esto será la pared. Todo un pueblo haciéndote un vacío, Todo un vamos, país, todo un pobrecito. país que yo, haciendo un vacío. Bueno, el pobrecito se va muy triste, la verdad. Yo, que a mí me da mucha pena Amadeo, porque él intentaba hacer algo bueno y no lo dejaron. Es que ni siquiera sabían que estaba ahí, ¿sabes? Así que nada. Además no tenía ni corona porque se la había llevado Isabel II. O sea, que es que para no tener, no tenía nada. Se proclama la Primera República, como he intentado decir varias veces, la Primera República Española, el 11 de febrero de 1873, ¿vale? Entramos en el periodo republicano, que tampoco vaya a creer ustedes que esto es aquí una cosa maravillosa, porque es que apenas dura un año. La Primera República Española dura de 1873 a 1874. Y si Amadeo había tenido problemas para gobernar, lo de la Primera República Española es ya, vamos, o sea, mil millones de frentes abiertos, todo el mundo pensando algo distinto. De hecho, aquí lo califico yo como jolgorio político. Es que literalmente le creció. Yo creo que los electroduendes naciste en esta época, Sí. porque es que literalmente le crecieron los enanos. Sea, es que era imposible gobernar el país. Por un lado estaban los alfonsinos, que se iban con la matraca de: ay, que Alfonso es el mejor rey, ay, que Alfonso tiene que venir para acá, que Alfonso es muy guapo, que se parece a Felipe VI, ay, que Alfonso no sé qué, no sé cuánto, mira la barbica, el muchacho, que existe, ay, Alfonso, que bien le sienta la corona, ¿vale? Todo el rato, así, pum, con la matraca. Oye, que Alfonso es muy bueno, no sé qué, no cuánto, ¿vale? Bien. Luego está la no continuidad de más de 6 meses de ningún presidente de la República. Tenemos primero a Estanislao Figueras, luego Francisco Pi y Margall, luego Nicolás Salmerón y luego Emilio Castelar. Todo esto en un año, ¿eh? Son uno, dos, tres, cuatro presidentes de la República en menos de un año. Es que Y eso no le daba tiempo a colgar la foto en el es despacho. que, bueno, lo que yo no entiendo es cómo les dio tiempo a los pintores a hacer los cuadros. Sí, para la familia real se han llevado 18 años. ¿Cómo le daba tiempo Porque de...? la gente antes Sí, la gente antes. era Sí. eficiente. Era expresionismo, ¿no? Expresionismo, claro. Claro. Entonces, claro, cuando llegaba un presidente del gobierno, es que tenía que hacer frente a todos los problemas que había tenido que hacer frente el anterior, y no le daba tiempo. O sea, es que era imposible. Y aparte de del continuo trasiego de presidentes de gobierno, tenemos que añadirle la rebelión cantonal. O sea, que esto fue un problema gordísimo. La rebelión cantonal se produce porque la República intenta ser una República federal, ¿vale? Intenta crear lo que hoy conocemos como comunidades autónomas, ¿vale? Pero estados federales, es decir, un estado compuesto de distintos estados o más pequeños. Por ejemplo, en la propuesta, entre comillas, que tiene actualmente el PSOE, crear Así federaciones es. dentro del país, no comunidades autónomas, sino federaciones, que es un modelo de Estado, por ejemplo, como el que tiene Estados Unidos, ¿vale? No exactamente, pero para que os hagáis una idea, es decir, un poder central y luego muchos estados independientes que rinden cuenta en ciertos ámbitos a ese estado central, pero que tiene competencia independiente. ¿Vale? Bien. Entonces, esta era la idea de la República, de la Primera República Española, crear un Estado federal, que en su pensamiento fuera más democrático, y ayudara al fun mejor funcionamiento del país. ¿Cuál es el problema? Que se crean cortes constituyentes para tirar para adelante con este proyecto federalista, y el proyecto federalista no avanza. Claro, es imposible que avanzara. O sea, no, las cortes eran siempre distintas. Siempre era distinto el equipo de gobierno, no avanzaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo, los más revolucionarios, se alzan contra el poder de la República. Y entonces, dentro de la revolución de 1868, acaece otra revolución, que es la rebelión cantonal, que lo que busca es acelerar el proceso federalista. Entonces, se van creando cantones independientes, que un cantón es. Se autoproclama la independencia de un territorio o de un lugar geográfico. Por ejemplo, en Valencia se produce el cantón de Castellón, el de Alcoy, etcétera. En Murcia, el cantón de Cartagena, que es uno de los que más dura. En Andalucía, el cantón de Málaga, cantón de Andújar, Bailén, Cádiz, Sevilla, el cantón de Salamanca también, y se producen muchísimas localidades a lo largo de todo el territorio nacional. Eso es un problema gordísimo. Sí, como porque, si fueran ciudades de Estado, una cosa parecida. Sí, sí, dentro de un Estado, es como muy, muy extraño. Son federaciones pequeñas de ciudades, exactamente. Son ciudades-estados independientes o zonas geográficas pequeñas dentro de un Estado que se hacen independientes. Entonces, un Estado que no tiene un cuerpo de gobierno seguro y firme, ¿cómo se hace cargo de acabar con estos cantones? Pues ahí llega el problema de que el ejército, parte del ejército también se pone a favor de los cantones, ahora el gobierno de la República tiene que reunificar el ejército para intentar sofocar todos los cantones, y que aparte de esto se produce la Tercera Guerra Carlista en el norte. ¿Vale? Entonces tenemos los cantones, Tercera Guerra Carlista y un gobierno que se desintegra a marcha forzada. Entonces era imposible mantener un gobierno, o sea, era imposible mantener una república un gobierno, era imposible de promover una república democrática, ¿vale? Con ese contexto era imposible mantener una frutería, no te digo yo un estado. Por eso. Entonces, poquito a poco, distintos generales del gobierno republicano van sofocando. Durante el año 1873 van sofocando los distintos cantones, que van cayendo poquito a poco, ¿vale? Y luego también se sofoca medianamente la Tercera Guerra Carlista. Pero de todas maneras esto pasa factura al gobierno republicano, ¿vale? Y el 2 de enero de 1874 el general Pavía da un golpe de estado contra el gobierno de Castelar, que era presidente del gobierno en ese momento, e intentó que se formara un gobierno nacional, ¿vale? Presidido por este propio Castelar, que el Castelar dijo, mira, yo paso ya de meterme en el lío, y ya que me habéis quitado, yo me voy a Canarias de vacaciones y me dejáis tranquilo, ¿sabes? Entonces Castelar rehúsa. Entonces buscan a quién poner, después del golpe de Estado, a quién poner en el gobierno nacional, como lo llamaba el general Pavía, ¿no? Entonces encuentran que el general Serrano se postula como, mira, yo me hago cargo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que el general Serrano toma posesión de su cargo, se acaba la república porque ya es una imposición, no se ha elegido el general Serrano democráticamente. Por lo tanto, es el mismo día que el general Pavía da el golpe de Estado, acaba la experiencia de la Primera República Española y se implanta lo que llamaron en ese momento tanto Pavía como Serrano la República Unitaria, que en realidad lo que fue es una dictadura, ¿vale? Estamos llegando ya al final. Esta República Unitaria o dictadura de General Serrano no contenta a nadie, no solucionan los problemas, y lo que hace es que la parte de monárquica, de monárquicos borbones y alfonsinos estén maquinando bajo cuerda para el regreso a España de la dinastía Borbona. Por lo tanto, el señor Sagasta y sobre todo Antonio Cánovas del Castillo trabajan bajo cuerda, como he dicho, en la sombra, durante todo el mandato del general Serrano, para que el 29 de diciembre de 1874 el general Arsenio Martínez Campos pronuncie en Sagunto el discurso a favor de la restauración borbónica, que acaba con la experiencia del sexenio democrático y reinstaura la monarquía de los Borbones con el rey Alfonso XII, que es como lo conocemos ahora. Entonces empieza la revolución monárquica. Al inicio. Exactamente. Entonces, ¿por qué esta revolución fracasa? Si no lo habéis entendido, voy a hacer un resumen. Si no habéis entendido por qué fracasa porque ni consigue mantener un gobierno democrático, ni consigue cambiar el gobierno de la nación, ni consigue aunar distintas fuerzas políticas sobre un mismo proyecto, y al final vuelve la dinastía borbónica. Es decir, es una revolución fracasada. Así que esto es todo. Así fracasa la Primera República Española y así fracasa la Revolución de 1868. Pues muy bien. Estaba curioso, ¿eh? Porque lo has explicado súper bien. Es un chiste todo continuamente. La verdad es que es un despropósito uno detrás de otro. Es que además que no triunfa ni un ratito, ¿eh? ¿Qué dice tú? No, semana ha triunfado. No, ni un ratito. Lo único que triunfa es cuando echan el saber segunda. Y cuando echan el saber segunda, de hecho, tampoco triunfa porque ella dice que ella no renuncia a su corona. O sea, no renuncia ni cuando echan a la monarquía. No hay un marrón. Así que nada. Un marrón del copón, vamos. Pues nada, Guillo. Esto es que las revoluciones que fracasan, que no todas salen bien. Bueno, realmente no te puedes imaginar la cantidad que salen mal, pero bueno, esto es un ejemplo. Este es un ejemplo, sí, sí. Un ejemplo en España, que además es muy interesante porque es poco conocida, porque todo el mundo conoce más o menos la Segunda República. Pero a mí me interesa mucho el paradigma de la República Federalista. De hecho, me tengo que indagar más sobre ese tema y si algún día lo estudio más a fondo, lo traigo. Pero me gusta mucho la idea esa de la República Federalista. Y lo de los cantones también es un marrón, tal vez es curioso. De hecho, de cantones, si algún día hablamos de cantones y queremos hablar de cantones más, tenemos por ahí algún electroduende que yo conozco que puede hablarnos más en serio. Estupendo, pues eso mola también. Que bueno, Pablo, pues vamos a dejarle ahora a la gente seria, turno a los vamos dos colaboradores. A la gente seria, ¿no? Ya hemos salido los dos muchachitos, los chavalitos aquí que editamos, y ahora ya la gente de verdad. Pues venga, está interesante. Vamos a aprender de estas grandes mentes. Venga, pues hasta ahora. Pasando los años, las cosas son muy distintas. Muy buenas, bien, en esta parte de la sesión tenemos una baja muy importante. Pablo ha tenido que correr a auxiliar a Obama porque parece ser que tiene un problema con el nuevo peinado que se ha hecho, un poco rollo más año 80, y Pablo le ha tenido que hacer recortar un poco las puntas. Ya sabe que últimamente Obama estaba alocado con su peinado y ha tenido que ir Pablo, porque es un gran peluquero, pues es otra cosa que no sabéis, un gran peluquero, y ha tenido que huir. Entonces me ha dejado solo con los electroduendes, que se han quedado como tristes y chamuscados. Y con Edurne, que vuelve one more time. ¿Qué tal, Edurne? Hola, muy bien. Triste por la ausencia de Pablo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay veces que uno no puede eludir las misiones que tiene en la vida. Hombre, pero espero que alegre por la idea de un nuevo peinado para Obama. Claro, es que, a ver, grabar un podcast aquí con nosotros y ir a peinar a Obama, pues chico, yo lo tendría claro también. Hombre, yo también. Obama, claramente, se peine, sobre todo con lo fácil que es peinar Obama. Pero bueno, ¿de qué nos va a hablar en este capítulo, señorita? Bueno, pues como el tema de este podcast es el de las revoluciones, pues me ha parecido importante que sacáramos a colación la Revolución Francesa. Uh-huh. La madre de todas las revoluciones. Eso es. Que bueno, aunque es la madre de todas las revoluciones, pues desde el punto de vista de género no la estudiamos mucho. Y eso, y los institutos nos machacan mucho con la cuestión, pero bueno, eso, que el papel de las mujeres y lo que supuso para las mujeres en general el hecho de la revolución, pues no es una cosa que normalmente se trate. Y mira que la república es una mujer. Eso es, pero la alegoría de la poco república. Más. Sí. Muchos solo saben que la república es una mujer y una teta. Sí. Que la teta es llamativa, la verdad. Sí, es una cosa muy agradable. Sí, pues bueno, le dejo que hable. Pues bueno, lo cierto es que la Revolución Francesa pues supuso un cambio muy importante para la historia de las mujeres, porque bueno, en primer lugar porque también lo fue para la de los hombres, es decir, para los seres humanos en su conjunto. Uh-huh. Y luego por otra parte pues porque fue una ocasión en la que se realizó ahí un cuestionamiento importante sin precedentes ni que no había tenido lugar antes de las relaciones entre los sexos. Entonces, vamos a ponernos un poco en contexto. muy brevemente y muy malamente sobre la Revolución Francesa. Y a comienzos del año 1789, pues Francia vivía aún con unas estructuras de antiguo régimen, que para resumir mucho, pues el antiguo régimen, ¿cómo lo podemos definir más o menos? Pues que tiene una sociedad estamental, es decir, que tiene una sociedad dividida por estamento, nobleza, clero y pueblo llano, tercer estado, ¿vale? Vale. Y que tiene un sistema económico basado en el sector primario. Es decir, no sé la por qué gente lo del pregunto. Campo. Es así. Sí, Jesús. La gente del campo, sí, sí, estoy aquí. Que, es decir, la gente del campo, señores y señores. Continúe. Eso es. Y bueno, que el sistema político que tenían pues era la monarquía absoluta. Exactamente. Pues bueno, eso es. Pues bueno, que en esas estaba Francia, que además tenía una crisis económica del copón, con un déficit de la hacienda pública que no dejaba dormir a Luis XVI. Pobre. Y claro, pues normalmente cuando hay una crisis económica en un país, lo normal es que después haya una crisis política, como está pasando ahora mismo. Qué curioso. Y que la gente... Sí. Sí. Antes de que continúe, que me gustaría especificar una cosa, para que los que no conozcan bien los estamentos, vamos a ver, los estamentos es un sistema que está basado en el privilegio, es decir, cada estamento, el estamento aristocrático o nobiliario tiene una serie de privilegios, entre los cuales que solamente pueden ser juzgados por ellos mismos, lo cual está bastante bien que te juzgues tu colega, está muy chulo. No sé está si le suena a alguien. Eso de que te juzguen tus colegas, por ejemplo, el Tribunal Constitucional está formado un 80% por gente del PP nombrada por ellos. Bueno, eso es otro tema. El eclesiástico también tenía su privilegio y después estaba el pueblo llano, que era el resto. Uh-huh. Y entre el resto había gente que tenía pasta y decía, oye, yo no quiero ser el resto y ya te dejo. Eso es. Y bueno, y también... Y lo básico es que aquí la nobleza y el clero pues no pagaban impuestos. Tenían privilegios, entre esos privilegios uno de los más interesantes era el de no pagar impuestos. Y claro, aquí los del tercer estado sí que pagaban impuestos, claro. Los amigos. Entonces, pues bueno, que es en estas cuando la burguesía, el tercer estado, comienza a darse cuenta de que tiene cierto poder, cierto dinero, como bien has dicho tú, Jesús, uh-huh. Y de que tienen posibilidades de hacer una revolución por distintos acontecimientos que se van sucediendo. Y así que, pues nada, se ponen a hacer presión para cambiar el sistema. Esto, juntándose con los motines que la masa popular estaba llevando a cabo en las calles, pues condujo al estallido de la revolución. Así explicado muy, muy rápido y muy mal. En medio del estallido de la revolución, pues la cuestión de las mujeres se puso ahí candente, en el candelero, porque cuestionar el que ellas salieran a la calle, porque claro, tenemos que pensar una cosa, y es que cuando se dan todos esos motines en la calle, muchos era por la subida de precios de productos básicos de comida, ¿quiénes estaban comprando el pan en las colas? Por las mujeres. ¿Y quién se estaba allí quejando, revolucionando y ocupando la calle? Las mujeres. Claro, la economía doméstica generalmente está controlada por ellas. Eso es. Entonces, ellas están ocupando ahora ahí un lugar que normalmente el de quejar, el de meterse en el centro de un poco de la política, quieras que no, que empieza a ser algo que a lo mejor había sido inédito hasta entonces y pues es muy importante. También hay que pensar, pues eso, que lo que se llevaba en la época es ese modelo de mujer del que hablamos un poco en el otro podcast. Pues la mujer que es el ángel del hogar, que es abnegada hacia su marido, que al fin y al cabo la entendían un poco como una niña que no podía tomar sus propias decisiones y que por lo tanto no podía tener derechos y no podía tomar sus propias decisiones porque se consideraba como alguien influenciable. Sí, era menor de edad. Eso es, muy bien, la mujer era menor de edad. Y pues la revolución es un poco el momento en el que se descubre por parte de la civilización occidental que las mujeres pues pueden ocupar un lugar en la ciudad. Y claro, pues eso, todo esto supuso una increíble revolución, aunque en sí, desgraciadamente, no llevó a soluciones revolucionarias, como veremos más tarde. De hecho, los que criticaban la revolución hacían mucho hincapié en el papel que estaban tomando las mujeres en esta. Ellos decían que la revolución era la culpable de emancipar a las mujeres y con ello introducir el vicio en la sociedad. Con lo bonito, o sea, que es el vicio. Con lo bonito que es el vicio. Pues no le gustaba nada. Y comentaban, pues bueno, que la irrupción de lo que era el sexo débil, entre comillas, en lugares y papeles que no les solían ser propios, pues se veía como una promoción en general de todos los débiles. Y claro, eso era tremendamente revolucionario. Uh-huh. Y a los que mandaban no les gustaba. Claro. En fin, que las mujeres dejaron de ser niñas y también de ser concebidas como tales, o por lo menos empezaron a dejar de serlo en este momento, porque empezaron como aquel que dice adquirir una personalidad civil. ¿Y esto qué es? Bueno, pues que poco a poco, desde la legislación que se fue haciendo, desde la Revolución Francesa, pues empezaron a gozar de ciertos derechos y empezaron a ser consideradas humanos completos. ¡Qué buena gente! Sí, sí, sí, sí. Toma, tu carnet de persona. Eso es, eso es. Qué bien, qué agradable. Y sí, en la Constitución de 1791 ya se las declaraba con suficiente razón e independencia para ser admitidas en calidad de testigos en actos civiles. En fin, que nos parece una chorrada, pero que las cosas empiezan a ir caminando hacia, pues eso, a considerarlas, pues que tenían un raciocinio. Sí, es que parece tomado broma, pero antes tenía los mismos derechos en un juicio que un caballo. Eso es. O sea, ninguno. Exactamente. Y la cosa es que el mayor punto de inflexión ya fue en 1792, cuando se hicieron las leyes de Estado Civil y Divorcio, porque allí se consideró que los esposos eran iguales. Claro, esto sí que ya es una completa locura, decir que la mujer y el marido pues tienen el mismo poder de firmar ambos un contrato por el que están casados y el mismo poder para decidir que quieren romperlo. Es decir, ambos son iguales ante la ley. O sea, y aunque claro, por un lado han conquistado en ese sentido cierta libertad civil, no tienen derechos, porque claro, aún no pueden votar, por ejemplo, pero ahí ya se va fragando la semilla de decir, pues si tienes poder para decir que quieres divorciarte de tu marido, pues a lo mejor también deberías tener poder para elegir a tus gobernantes, ¿no? Claro. Los antifeministas del momento decían que la revolución había abierto la caja de Pandora para la lucha por este tipo de derechos y tienen razón, claro, en ese sentido. Es la metáfora, la caja de Pandora es un poco terrible, pero claro. Pero sí, en ese sentido tienen razón. Otra mujer, por cierto, malvada. Otra más. Otra más en esa larga lista. Uh-huh. Y bueno, pues como decía antes, pues las mujeres fueron invadiendo las esferas públicas, es decir, la calle, crearon clubes políticos femeninos, crearon partidos políticos y tuvieron una figura muy importante que me van a perdonar aquí todos los que sepan un poco de francés, yo no sé nada, y lo vais a notar enseguidita, Olympe de Gouges. Gouges, ¿no? Gouges. De todas maneras, utiliza el método Joey, que es blu, blu, blu, blu, blu. Eso es, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. Vamos a decirle Olimp, que es más fácil ese nombre. Olimp, sí, Olimp es más sencillo. Pues aquí Olimp escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer, porque hacía años atrás se había escrito la de los Derechos del Hombre y obviamente pues quedaba bastante sesgadita. Uh-huh. Y ella escribió la de los Derechos de la Mujer y con un programa súper claro en el que lo que pedía pues era libertad, igualdad, tener derechos políticos y especialmente pues el derecho a voto. Y pero bueno, ella acabó muy mal y como tantas otras bajo las garras de Madame Guillotine. Y todo este momento este momentum se extinguió. Acabó cerrándose sobre todo a partir de 1793, que es cuando el proceso revolucionario decide que ya no quiere contar más con las mujeres y todos se ponen de acuerdo para ir eliminando la presencia femenina de toda esfera pública. Sí, ya basta con la bromita, ¿no? Eso es. Y pues eso, la mayoría acaban pues asesinadas en la guillotina o en manicomios, en fin. Soluciones variopintas para cortar esta situación. Has dicho que el 93 es cuando se la cargan. Bueno, en el 93 es cuando se corta el proceso revolucionario. Ya no estoy segura de cuándo muere, pero lo puedo mirar en un segundico. Dale caña, Que no, solamente para recordar, para la gente que así no tenga la Revolución Francesa, es que a partir del 93 cuando empieza esa época que todo el mundo conoce de el terror. Sí, sí, pues mira, 3 de noviembre de 1793, sí. Sí, vamos, que la pasaron por la piedra con el terror. Eso es. El amigo Robespierre. Sí. Y claro, es eso, que bueno, pues todas acabaron así muy malamente. De forma legislativa, todo esto acaba también porque la segunda constitución que realizan, pues se prohíbe los clubes políticos femeninos y las mujeres quedan completamente excluidas de cualquier tipo de derecho político. Y van a ser definidas pues como la mujer del ciudadano. Qué bien. Hay que recordar que el lema de la República Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Legalité, égalité y fraternité. Sí, sí, para pero los solo hombres. Eso es. Solamente para si el hombre blanco. Hombre blanco con una buena renta. Y a poder ser entre 18 y 45 años. Muy bien. ¿Tienes churras? No, pues fuera de aquí. Eso es. Pues bueno, y si quieres, nos dejaron una pregunta por Twitter, ¿no? Sí, nos dejaron una pregunta por Twitter. Yo no la tengo a mano. Eso es, que nos preguntaban si cuál era la primera mujer economista y la teoría económica. A mí lo de la teoría económica, yo puedo nombrarlo, pero el tema de la economía a mí me baila. Es una cosa que... La verdad es que ha sido una pregunta... No complicada, pero sí con estas cuestiones de quién fue la primera, siempre bueno, sí, complicada puede ser la palabra, porque, bueno, más o menos si entendemos que la economía como disciplina en sí misma apareció con Adam Smith, que es como se considera de forma así general, con más sí, o menos. Adam sí. Smith, el padre del pensamiento económico moderno y del capitalismo. Muy bien, ese gran amigo. Era más grande de lo que te crees. El pobre mío decía cosas muy inteligentes. Lo que pasa es que los capitalistas se han olvidado. Y ya, sí. La parte, por ejemplo, que decía que el Estado debería ocuparse de la sanidad, de la educación y esas cosas, se han olvidado los liberales. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, pues como decía, que si consideramos que él es un poco el padre de la economía como la entendemos ahora, pues entonces... Diremos que es a partir del siglo XVIII. Uh-huh. Así que pues podemos decir que las primeras mujeres economistas aparecen ya en el siglo XIX. Más o menos se suele nombrar en la mayoría de sitios a Jane Marcet, Harriet Martineau y Millicent Warren Fawcett. Oh, ¡qué bien! ¡Qué british todo! Sí, muy british. Eran, pues eso, economistas británicas que difundieron mucho la economía política. Y, bueno, sus obras más o menos analizan cuestiones de economía clásica relacionadas con la producción, el comercio, la distribución, pero también cuestiones a lo mejor más relacionadas con el tema de la mujer y la igualdad. Y más o menos eso, estas tres mujeres son las que pusieron la primera piedra en este sentido. Mola, muy bien, pues ha estado curioso. Yo voy a preguntar un par de cositas, que es, no sé si te la has mirado, a lo mejor te cojo por sorpresa, si te cojo por sorpresa no te preocupes, que lo quito. ¿Cómo justificaban, había alguna justificación de por qué las mujeres... ¿No debe ser tratado igual? Bueno, las justificaciones que se han ido dando normalmente siempre han estado basadas en el tema del sexo. O sea, en realidad no hay ninguna justificación, pero sí que había un discurso elaborado de las mujeres son inferiores, las mujeres, bueno, pues desde cuestiones de por la menstruación hasta pues simplemente decir que eran débiles mentales, te quiero decir... ¿Por la menstruación? Sí, hay cosas muy... Un bicho muy... que sangra cada vez, no puede ser bueno. hay cosas muy graciosas. Que, bueno, son graciosas por no arrancarte los ojos, ¿no? Sí, bien, pero desde decir que había las mujeres no podían subirse a un tren porque se les saldría el útero cuando alcanzara mucha velocidad, hasta en fin. Bueno, sí, muchas cosas. Que te quiero decir, todas tenían más o menos el mismo fundamento que esa. Vale, no, sí, está bien, no sé, a lo mejor querían argumentar de una manera un poquito más, no más sólida, no, tampoco le hacía mucha falta, está bien. No, sí que había todo un discurso pues muy muy elaborado y muy como el podcast anterior, pues hablábamos de cómo se hablaba en el Emilio de Rousseau, pues eso de cómo la mujer pues servía para complementar al hombre y nada más que para eso. Y no en el punto de que ambos fueran complementarios el uno para el otro, sino que ella... Como un bolso. Eso es. Sí, muy bien, como un complemento más. La mujer era un bolso masculino, también como el que llevaba Joey Tribbiani. Ese bolso tan mítico, por favor. Exactamente, yo que tengo referencia... Últimamente hago ejercicio viendo Friends, entonces estoy recuperando todos los capítulos. Yo hace nada me he visto todas las temporadas y también lo utilizo en mi vida diaria todo el tiempo. Es como los Simpsons, o sea, tiene referencia para todo. Sí. Pero bueno, muy bien, muchísimas gracias, ha estado súper chachi. ¿Quiere usted algo más que decir? No, yo creo que más o menos, si no tienes ninguna pregunta más y... No, así a ojo no me sale otra. Perfecto, así ya no me pone más en evidencia. No. Aquí si estuviera Pablo, que Pablo es un gran preguntón, se le daría, pero es que yo soy una persona que le surge las dudas al rato. Dentro de media hora diré, me cago en 10, debería haber preguntado esto. Pero me envías un WhatsApp, pues lo pones por Twitter, así lo dejamos me dejas en evidencia capítulo. Públicamente. Exactamente, eso me hace... No, porque lo contesta en el siguiente podcast, rollo. Hay un señor que se llama Jesulín Guapín que ha preguntado lo siguiente. También. Entonces yo afirmaré algo como, Dios mío, Jesulín Guapín suena a señor guapo e inteligente. Eso es. Cosas así. Muy bien, pues estupendísimo, estupendérrimo. Muy bien. Muchísimas gracias y si eso nos veremos en el próximo capítulo. Eso espero. Venga, pues muchísimas gracias y ahora vamos con el señor... Por cierto, ahora viene un caballero que usted al menos ha leído por Twitter. ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí, el señor Daniel Roca. Que... ¿Ah, sí? Exactamente, nos va a hablar de music. ¡Ay, qué bien, qué interesante! Muero de ganas de escuchar este podcast entero. Va a quedar para comértelo. Muy bien, pues hasta pronto, Jesús. Adiós. En su libro Cantando bajo la ducha, Jorge Marona y Daniel Samper de Le Duthier nos cuenta: con la llegada del siglo XX llegó la música del siglo XX. A lo largo del tiempo fueron desapareciendo como por encanto los compositores románticos y solo quedaron los contemporáneos. La música sufrió una apasionante revolución. Aparecieron nuevos instrumentos, brotaron nuevos conceptos, se materializaron nuevas emociones y surgieron formas musicales que se apartaban del sistema tradicional, como la música dodecafónica y la música concreta y electrónica. Fue un desastre. Muy bien, pues en esta sección hemos traído a alguien más que nos va a hablar, aparte de Durne, que nos acaba de hablar de la mujer en la Revolución Francesa. Ahora traemos a un personaje que me gusta más que persona, porque personaje es como más completo, aparte de ser humano, da mucho más, que es Daniel Roca. Él, como él mismo dice en su Twitter, es un human being, un ser humano, y además es profesor de análisis en el Conservatorio Superior de las Canarias. Desde mi opinión, es un gran tuitero de pro, y además es un escuchante general de podcast, y gracias a ello es también mi dealer de podcast, porque sus recomendaciones en Twitter sobre otros podcasts son grandiosas y muy recomendables. Muy buenas, Daniel, y bienvenido a Electroduendes Canastero. Hola, Jesús, ¿qué tal? Me alegro enormemente de que esté aquí. Muchas gracias por invitarme. Ya estuve oyendo el primer episodio. La verdad que me divertí mucho y me parece muy interesante la idea de comunicarnos a nuestros pequeños amigos las cosas que hacemos los humanos, ¿verdad? Exactamente. Esa es la idea, que esta gente, estos enanitos de aquí, estos electroduendes, se entere qué tipo de cosas hacemos los humanos. Y los electroduendes, que son gran amantes de la música, exigían que hubiera alguien aquí que nos hablara algo de música. Entonces... te dejo ya aquí las riendas, por así decirlo, del programa y que del AirPlay. Pues estáis hablando de revoluciones, ¿verdad? Así es. Las revoluciones empiezan, siempre se tratan de cambiar algo radicalmente, pero sobre todo algo muy muy básico, muy general. Uh-huh. Y muy básico, de lo cual pensábamos que de una manera y de repente nos damos cuenta que anda, que puede ser de otra, ¿no? Ah, ciertamente. Como su propio nombre indica, es una vuelta. ¿Algo en concreto? Claro, como cuando los burgueses dijeron, oye, ¿por qué tenemos a este rey aquí? Exacto. ¿Por qué? Vale, pues entonces yo te empezaría a preguntar, voy a intentar hacer un pequeño examen, y te diría, te preguntaría, ¿cuántas notas musicales hay? A ver, que yo me acuerde. Que yo sepa, las generales son las que decían en ¿cómo se llama este programa? En Sonrisa y Lágrimas, que era do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7, ¿no? 7 notas. Muy bien, estupendo. Primera prueba superada. En realidad eso es un concepto que todos aprendemos de esa manera, y la canción de do, re, mi, de Sonrisa y Lágrimas es el mejor ejemplo. Pero realmente, si te das cuenta, no es cierto, porque si cogemos un instrumento que tenga todas las notas, podríamos elegir uno que las tenga todas a mano, un piano, ¿verdad? De acuerdo. ¿Tú sabes dónde están esas notas en el piano? En un piano, de luego, no. No tienes ni idea. Bueno, son las teclas blancas. De acuerdo, las gordas, por así decirlo. Piano. Y si yo te digo cuál es el do, tú tocas el do, la siguiente blanca es el re, el mi, el fa, sol, la, el si... Y a la octava ya te suena igual que la primera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero en el piano también hay teclas negras, ¿verdad? Así es. ¿Tú me sabías decir cuántas teclas negras hay en un piano? Así de improviso no lo sé. Vamos a decir 32, que es un número muy bonito. No te lo he preguntado bien la pregunta. La pregunta es, ¿cuántas teclas en si tú, las siete teclas blancas son las siete notas que me has dicho? Sí. En medio de esas siete blancas, ¿cuántas hay negras? Pues creo que hay una para cada dos, excepto en un caso, ¿no? Está una entre do y re, otra entre re y mi, otra entre mi, fa, entre sol, y creo que hay una de ellas que no tiene. ¿Qué un número? ¿Qué? Un número, pues vamos a decir que hay 5 o 4, mejor. Correcto. No, son 5. Es correcto. Hay un grupito de 2 y un grupito de 3. Entonces, ¿cuántas notas hay en cada serie del piano? Pues son 12, ¿no? 12. Y ahí está el tema del que vamos a hablar, que son las 12 notas. Pues a partir de hoy, para todos, si te preguntan cuántas notas hay 12. 12, pues lo voy a poner. Porque aquí, la primera aquí blanca se llama do. Y la negra de al lado puede llamarse do sostenido, por ejemplo. Uh-huh. Pero eso no es do, es otra nota. Es otra tecla, ¿verdad? Exactamente. Pero entonces son 12 notas. Realmente, lo de las 7 notas es que el sistema que utilizamos en la música más habitualmente sí que es un sistema en que piensa en 7 notas. Vale, entonces estamos hablando de sistemas de pensar en música. Hay dos sistemas naturales de pensar. Uno de ellos es el sistema de 7 notas, del que hablaremos ahora, pero hay uno que tiene menos notas todavía. ¿Tú? Dime. Ahora escucho cada vez que hablo un poco de retorno. Porque a lo mejor... ¿Oye? Espera un momento. ¿Sí, hago así? ¿Así? ¿Se acabó? A ver, hola. Ahora se ha acabado. Perfecto. Vale. De acuerdo. Entonces volvemos al sitio en que hemos llegado a decir que vamos a hablar de las 12 notas. De acuerdo. De los sistemas musicales. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, realmente... Si vamos a las culturas más generales, las culturas, o sea, la música natural, la música que la gente hace intuitivamente, popularmente, en todo el planeta, básicamente el sistema que triunfa no tiene ni 12 notas ni 7 notas. Es un sistema que tiene 5 notas nada más. Y entonces se llama el sistema. ¿Cómo se llama un sistema que tiene 7 notas? Perdón, 5 notas. Pentatónico, ¿no? Pentatónico, correcto. Te voy a poner una melodía pentatónica. Quiere decir, una melodía que solo tiene 5 notas distintas. Con ustedes, el Amazing Grace de Johnny Button. Thank you. encanta este, a mí esta canción me encanta desde chiquitito. ¿La conoces? Sí, sí, la conozco. ¿Sabes cómo se llama? Amazing Grace. Es correcto. Muy bien. Bueno, pues esta canción está hecha solo con 5 notas distintas. ¿Qué significa 5 notas distintas? Fíjate tú qué es casualidad. Si coges las 5 notas de un piano, con las 5 notas, las negras me refiero, con esas 5 notas, la canción. Si tú vas... ¿Las del medio hace esa canción? Las negras, solo con las negras. Si pones a tocar solo las teclas negras del piano, estás tocando pentatónicamente. Y con un poquito de paciencia te sale esta canción. De 13 a 20 años, en mi caso, sería la paciencia. No, no lo creas, no te creas. Ni mucho menos, ¿eh? Y además, si la canción la conoces ya y la tienes en el oído, te va a salir en 5 minutos, máximo. Bien, bueno, pues entonces esta canción es pentatónica, tiene 5 sonidos. Evidentemente suena, todas las melodías pentatónicas suenan muy naturales, muy arcaicas. La música china es pentatónica, la música africana casi toda, muchísima música popular europea, americana, la de los indios americanos, los nativos americanos, la de los sudamericanos, Perú, etcétera, todo es pentatónico, es, digamos, el lenguaje natural. Y entonces, lo que pasa es que, claro, con 5 notas también la cosa es un poco limitada, ¿verdad? Entonces, los sistemas de 7 notas permiten más complicación, y realmente los sistemas de 7 notas son los básicos de la música europea. Vale. Por ejemplo, una armonización más o menos con 7 notas de la misma canción de Amazing Grace la tenemos en la segunda versión que te he preparado, que es de Goldmund. Bueno, pues entonces siempre que oímos en la música europea canciones pentatónicas, estamos acostumbradas a oírlas armonizadas con más notas en un sistema más o menos de 7 notas como este. Vale, si ahora vamos a ver si escuchamos cómo toca Chet Baker esta canción. Bueno, ¿qué te parece en cuanto a esta versión, en cuanto a complicación de la música? Me da la sensación que la música es cada vez como más, voy a ser un poquito metafórico, más colorida, ¿no? Correcto. Tiene más variación, más colorida es la palabra. Sí, claro, el colorido viene por muchas cosas, ¿no? Viene por el ritmo también, viene por los instrumentos, pero también viene por la cantidad de notas que tiene el sistema que utiliza. Estas canciones ya utilizan 12 notas, ¿vale? Entonces, ahora bien, utilizan 12 notas, pero todavía nosotros tenemos la idea en la cabeza, la idea de la melodía original. No nos perdemos para nada, ¿verdad? No, en absoluto, ahí sigue en el fondo. Claro, y aunque tú no conocieses la canción, tú sabrías más o menos por dónde va. Tú sabes una música... Como cualquiera de estas, sabes más o menos cuándo va a acabar o cuándo parece que se va a terminar y cuándo se ha terminado. Sí, se ¿no tiene un orden. Un orden como que te da... ¿Qué es lo que hace que te dé, como por así decirlo, ese gustito de la música? Sí, vale. Pues ahí estamos. Ahí está la revolución. Ahí estamos. Bien. Bueno, pues entonces, Pues alguno, ¿qué pasó? Pues un poco la historia de la música europea, sobre todo de la música, digamos, culta, o sea, la música que llamamos clásica, en cierta manera se puede entender como una progresiva complicación de los sistemas musicales en cuanto a las notas que utilizan y cómo las utilizan. De hecho, algunos autores, el autor del que vamos a hablar, es el que inventó esa revolución, que se llama Arnold Schoenberg, ese señor hizo un poco de Karl Marx. Hizo un poco eso Karl Marx, que es mirar históricamente la evolución histórica de la música y deducir qué será lo siguiente que pasará. ¿De acuerdo? Pues intentó hacer una predicción, por así decirlo, musical, en lugar de histórica, como decía Carlos Marx. Por supuesto. Esto pasa, lo que te voy a contar, la historia pasa en los años 20. Quiero decir, evidentemente, lo que hizo Carlos Marx y todo lo que estaba pasando por ahí influyó en esa manera de pensar. Aunque no quiere decir que fuera comunista, pero sí que esa idea de la evolución histórica la tenía muy claro. Bien, entonces este señor dice lo siguiente. Vamos a ver, la música primitiva utiliza solo 5 sonidos. La música europea ha ido incorporando más notas. Pero primero, las notas, digamos que tenían una sonoridad, como tú decías antes, más tranquila, ¿no? Más plena, ¿sí? Y sí, poco a poco... Sí, dime. Sí, que era como la primera canción de Amazing Grace era como más natural, en el sentido de más sencilla, pero la imagen que se quiere sacar con la música está clara. Los músicos decimos consonante a eso. Consonante. Cuando... Lo que suena al mismo tiempo en la música da una sensación de orden, de estabilidad, de tranquilidad. Y lo que pasa es lo que vio o lo que pensó Schoenberg es que la música cada vez iba incorporando más lo contrario, más colorido, como tú decías, lo que los músicos llaman la disonancia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues entonces, ¿tú piensas que la música que tenía en mente Schoenberg de su época no era la música de Mozart? Sino ya estamos hablando de Wagner, ¿vale? Estamos hablando de Mahler, eran los que partían la pana en aquella época, y era una música que en la cual empezaba a estar tan colorida la imagen musical que casi había una sensación de ir perdiendo el pie. O sea, de que esa saber dónde estoy y estar orientado cada vez se iba alejando más, cada vez se iba alejando más. Es decir, es similar a lo que ocurre en otras artes, ¿no? Por ejemplo, en la pintura empezamos a perder la forma y empiezan a crear otro nuevo tipo de formas, de creaciones más surrealistas o más dadaístas o cubistas, que ya las formas son distintas, ¿no? No es lo clásico que estábamos viendo hasta ahora. Claro, efectivamente. Y en la música en general, lo que entienden estos es que el centro de gravedad que tenía el sistema musical cada vez estaba más libre, y entonces lo que decidió era que el siguiente paso era un sistema musical que no tuviera centro en ningún momento. Bueno, tú, si tenemos un sistema, fíjate tú lo que estábamos hablando, que tenemos, es un sistema en el que se utilizan las 12 notas, pero aún así no se pierde el sentido de orden y de gravedad. ¿Tú por qué crees que puede ser eso? Porque 12 notas al mismo tiempo suenan muy complicado. Pues voy a jugármela y por el uso de la escala, por ejemplo. Bien, el uso de la escala, efectivamente, está bien. En la escala tú sabes que, además, cuando decimos, tú me dices do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no me has dicho por casualidad el do la primera, ¿verdad? No, sino es lo que tenemos desde siempre, que es el sonido do, re, mi, fa, sol, la, si. Claro, en lo que está implícito que do es la primera nota. Exactamente. ¿Tú me has dicho la, si, do, re, mi, fa, sol, la? ¿Verdad que no? No, en absoluto. Yo, do, re, mi, fa, sol, la, si, porque has sobreentendido que de esas notas que me has dicho, do era la reina. La nota, si yo te canto, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, y me paro ahí, tú me dirás, falta algo, ¿no? Claro, me falta una más ahí para cerrar el círculo. Ah, porque entiendes que ese do es la tierra. Bueno, eso, ¿por qué ocurre entonces? Porque no todas las notas eran iguales en esas 12 notas. En ese sistema, digamos, se llama el sistema tonal ampliado, que es en el que se utilizan 12 notas, pero no son iguales. Hay una principal, una secundaria y una más terciaria. Y eso se parece, en cierta medida, a un sistema político. Sí. Volvemos a Karl Marx. Hay clases dentro de las notas. ¿Qué? Claro, en el sistema tonal hay clases y férreas, además, ¿eh? Bueno, eso podría haber mucho más, pero no me voy a liar más. Pero sí, hay clases férreas. El rey es el rey, tiene su primera dama y sus pajes, y luego están los obreros. Ahí está. Tú, entonces, si estamos hablando de las notas, las 12 notas, ¿qué te parecería que sería la traslación de la idea del comunismo a la música? Hombre, pues entiendo que la igualdad entre las notas, ya no hay una escala donde una esté mayor encima que la otra. Eso es el único problema. Es un sistema que está diseñado para que las notas sean todas iguales. Eso rompe totalmente con toda la expectación que tenemos sobre lo que va a pasar en la música. Eso es verdaderamente revolucionario. Y eso es exactamente el dodecafonismo, un sistema que se inventa. Bueno, se los inventa Schoenberg, aunque hay otras personas metidas por ahí, pero él se inventa un sistema concreto, es decir, ¿cómo componemos ahora? Si todas las notas son iguales, ¿qué escribo? Y Schoenberg tuvo un momento de horror al vacío. Dice, bueno, vale, ya no hay centro. Eso, cuando no hay centro en la música, se llama que la música es atonal. Atonal. Ajá. La música con centro es tonal. Por ejemplo, una música que do es el centro, está en la tonalidad de do, y una música atonal no tiene centro en ninguna. Entonces él empezó a componer naturalmente unas cuantas obras, pero le salían obras de 15 segundos, de 25, de 20 segundos, de medio minuto, porque no sabía cómo. Dice, vale, ¿y qué hago? Es tan fuerte esa idea que no sabía qué hacer. Bueno, pues se inventó un sistema. Y es el sistema dodecafónico. Entiendo. Bueno, se entiende, ¿no? El sistema democrático, claro. Utilización de la música. Él pensó, y como un poco también utópico como los comunistas, que a estas alturas nosotros ya deberíamos estar todos silbando y cantando, y los niños deberían inventar de manera natural melodías dodecafónicas como él pensaba. Sí que pensaba, sí que era positivo. Nada más que hay que ver la lista de éxito de Spotify para darse cuenta que no solo no, sino que usan los mismos cuatro acordes. Sí, pero a lo mejor no se alejó tanto de la realidad como Carlos Marx tampoco en lo político, ¿no? También es verdad. También es verdad. Bueno, vale. Entonces, el sistema que se inventó él es una tontería de explicar, parece un juego de niños, pero realmente esto fue una revolución durante el siglo XX y todo el mundo o compuso de esa manera, o compuso en contra de esa manera, o lo experimentó durante un tiempo, o habló del tema. Porque, vamos, el dodecafonismo es la idea que más ha dado que hablar durante el siglo XX en la música. Y se inventó, bueno, para que todas las notas, las 12 notas, tengan el mismo valor, el mismo peso, pues entonces hagamos un orden, pongámoslas en orden, de una a otra, ¿vale? Y entonces hagamos lo que él llama una serie dodecafónica. Una serie dodecafónica son las 12 notas distintas puestas en el orden que el compositor quiera. De acuerdo. ¿De acuerdo? A ver si te imaginas cómo va a sonar. Te pongo un ejemplo y me dices a ver si es como te imaginabas. ¿Cómo lo ves? Me da la sensación de una escala, pero distinta a lo que me he visto, como una especie de escala que bajaba y subía, pero algunas me descuadraban dentro de la escala. Claro, claro, porque tu oído está tendiendo hacia la tonalidad, intenta lo que nuestro oído intenta interpretar culturalmente, lo que nos llega en términos de tonalidad, y esto no correspondía con eso. Entonces realmente la sensación es que no sabes lo que va a pasar. Exactamente. Bueno, pues entonces el sistema dodecafónico se trata de que tienes que componer con esa serie de manera que hasta que no hayan tocado, cuando suena una nota, no se puede repetir hasta que hayan sonado las otras 11. Vale. O sea, es la manera de asegurarse la democracia total. ¿No? Sí. Cada nota, claro. Como cada nota sale un mismo número de veces, pues ninguna predomina sobre otra. Bueno, Esto parece, la verdad que bien, si lo miras, más si a primera vista parece una tontería de idea, porque dices, bueno, qué chorrada, ¿y qué haces con música? El reto para el compositor dodecafónico es hacer con esa música, con eso algo que le convenza musicalmente. Eso sí, tiene la seguridad de que estará componiendo atonalmente y sistemáticamente, porque como este señor era alemán vienés, pues esto de, la sistema, de lo sistemático y lo ordenado era algo como que le hacía mucha falta. Claro, tiene que llevar orden incluso en lo anárquico, por así decirlo. Sí, sí, claro. Es un sistema absolutamente determinista. Bueno, yo voy a poner ahora un trocito de música que he hecho utilizando esa serie. A ver cómo lo vemos. ¿Cómo lo ves? Pues si te digo de la verdad, este tipo de música me produce hasta desazón. Me siento... me produce incomodidad. Bien, bien, bien. No está desencaminado en cuanto a lo que quieras. Bueno, primero te produce incomodidad porque no sabes qué esperar. Es una música claro. Que cada momento te lleva a una dirección que no sabes cuál es la siguiente. Y claro. Una cosa que está clara, que sobre todo en la música, pero en muchas cosas... A los humanos lo que nos gusta es la seguridad. Y esta música te deja totalmente insegura. Bueno, resulta que Schoenberg es un compositor del movimiento expresionista. Quiere decir que precisamente las emociones que le interesaba expresar y con las que le interesaba trabajar eran lo patológico, lo nocturno, lo terrorífico, la psicosis incluso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? De hecho, bueno, obras muy famosas de él son La noche transfigurada, en la que habla de una pareja en una noche que tiene un tema de hijo que ha muerto y todo esto. Otro es El Pierrot Lunar, que es una mascarada totalmente psicodélica casi. Otro es Un superviviente de Varsovia, y eso fue mucho más tarde, claro, después de, según con la narración de un superviviente del gueto de Varsovia, efectivamente, ¿vale? O de sus alumnos, de los que hablaremos un poquito, Alban Berg, por ejemplo, en la ópera Wojciech, de un soldado al cual los experimentos que han hecho, que le ha hecho el sádico de su coronel o su capitán, le ha vuelto loco y termina asesinando a su mujer, que le engaña. O sea, estamos hablando de eso, ¿vale? Y bueno, en ese sentido, no el mundo emotivo de la dodecafónico les interesaba en cierta manera. De luego produce una sensación así. Te voy a poner un trocito de música de Schoenberg, muy cortito. Yo intenté en la música que hice hacer algo lo más normalito posible, y aún así la música sale rara, bastante rara. Esta es una de las primeras obras dodecafónicas que hice. Voy a poner muy poquito. En esta música, evidentemente, hay un impulso rítmico muy claro que te lleva con el ta-ta-ta-ti-ta-ta-ta, ¿no? Pero dentro de eso está... Sí, dime. Sí, que da la sensación eso de, como dices, de la manía, ¿no? La manía, como entendían los griegos, de locura, pero también como cierto furor. Es decir, es algo... Sí, algo loco. Y eso que está imitando una suite barroca. O sea, esta pieza está... Es una suite que está imitando la suite barroca. Evidentemente esto es un cambio total de historia. ¿No puede dar la impresión de que la está tocando un niño a lo loco en el piano? En cierta medida, sí. Claro, parece que está tocando un poco... aunque realmente hay una sensación dentro del caos de orden, pero... en el sentido de dentro del caos, que haya un orden porque parece que conduce algo, que quiere transmitir algo. No es no está tocando tecla al azar tampoco. Sí, en cierta manera sí. Lo que pasa es que lo que tú le ves, el orden se lo ves en la parte rítmica, sobre todo. O sea, un niño con mucho ritmo y con ritmo muy, muy espídico podría hacer algo así. Eso también tiene que ver con lo que le dicen a muchos pintores del siglo XX, en el cual de vaya porquería solo hace, o Miró, ¿no? Que dice, lo de Miró solo hace mi niño todas las mañanas, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con ese mundo. Vale, bueno, como comprenderás, esto es una cosa de hiperfrikis en el momento, de incomprendidos totales, es lo que llamamos la Segunda Escuela de Viena, formada por Schoenberg como profesor y sus alumnos, entre ellos, sobre todo, dos, el que Alban Berg, que dije antes, y Anton Webern. Bueno, pues estos señores plantean esta revolución y realmente, bueno, evidentemente el mundo se divide entre los que lo rechazan por completo, los que se adhieren, y bueno, hay que decir que ese impulso prácticamente durante todo el siglo XX se vieron los ecos de esta idea. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si quieres hacer otros tipos de música que no entren dentro de eso? Bueno, pues en esto tenemos al señor Alban Berg, que es alumno de, como decía, de Schoenberg, que es especialista en utilizar el dodecafonismo, pero de manera libre. Eso son muchos más los compositores que han utilizado el dodecafonismo libremente que los estrictos. ¿Vale? Y entonces este señor hace, por ejemplo, este principio de su concierto para violín. ¿Qué te sugiere esta música? Sí, lo primero que he pensado cuando empecé a escuchar esta música es Hitchcock. Lo primero que he pensado, me ha venido a la mente, digo, parece que estoy viendo ahora mismo o eso, o no sé si recuerda los teatros que hacían en Historias de Radio Nacional de España. Que hacían pequeños teatros de terror y de esto, pues esas dos cosas me he recordado. Ah, ya, cuentos para no, ustedes para no dormir y todo eso. Sí. Sí que tiene un ambiente muy misterioso. Lo que pasa, lo que quería yo ponerle un poco para la idea, la música en cierto sentido esta es mucho más expresiva, ¿no? En un sentido casi más convencional, ¿no? Es más, sí. Cierto que es más calmada también, da una sensación más relajada, así, aunque me haga pensar en el thriller o en el suspense, pero no produce tanta desazón en ese sentido. Mm. Bueno, pues lo quería poner como ejemplo de esa vía, pues la idea de que la música dodecafónica no necesariamente tiene que ser algo que nos produzca una sensación de estar ajeno a ello por completo, sino que nos puede un poco llevar hacia su terreno. Bueno, pues evidentemente la revolución dodecafónica no triunfó, como no triunfó prácticamente ninguna. Y bueno, hoy en día realmente lo que ha servido es para que los compositores hayan experimentado con muchísimas cosas y luego cada uno lo ha lo ha incorporado o no a su lenguaje de alguna manera. Y en ese sentido, para terminar, te quería poner una piecita mía, que es una pieza para piano. Sí, una pieza para piano en la que está construido con la serie en mente, pero también con la música minimalista en mente. Es una especie de híbrido entre música minimalista y música dodecafónica. La versión que vamos a oír se oye horriblemente porque viene de un cassette. Es una grabación del estreno en cassette. Tengo una grabación posterior que suena bien, pero la verdad es que esta me gusta mucho más. Y bueno, te la pongo un poco como colofón. Y si quieres, luego nos despedimos. Venga, estupendo. Así la escuchamos y ahora nos despedimos después de ella. Bien. Bueno, volvemos al principio. En cuanto al número de notas que había, ¿cuántas notas estaban funcionando, no estaban funcionando? ¿Has podido entender algo o captar algo en ese nivel? Yo he entendido que, por ejemplo, la música que es más arcaica, sino más natural, trabajaba con 5 notas. La música cuando se fue elaborando Yo estoy hablando de la pieza esta. En la pieza esta. Ah, pues no llega tanto mi oído musical. Tengo un oído uno detrás del otro. No te preocupes porque mis alumnos de grado superior de músicos, muchos tampoco pillan eso a la primera audición, ¿eh? No te preocupes. Bueno, esto se lo explico yo. Bueno, pues si escuchamos esto más veces y lo escuchamos con tranquilidad, vería que al principio solo sonaba una nota, uh-huh, y luego sonaba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que la mitad de la pieza sonaba una especie de de melodía en la cual estaban las 12 notas, y luego al final de la obra había menos, menos, menos, y volvía a haber una sola nota. Decía algo, me recuerda un poquito lo de do, re, mi, fa, sol, la, si, sol, y continuar y volver al inicio. Sí, es como si empiezas solo con un do, luego vas metiendo todas hasta que tienes una nube de notas y luego al final tienes otra vez el do para terminar. Es algo así. Bueno, pues espero que a los electroduendes les haya parecido interesante esta revolución musical y que hay que entender que, bueno, esta revolución desde luego pasó sobre todo a nivel de una población muy pequeña, lógicamente, ¿no? Sin embargo, ha influido a muchísima música. Los compositores de música audiovisual actuales, como por ejemplo Giacchino, el de Lord, utiliza estas y otras técnicas para generar efectos cuando necesita crear sensaciones que puede sugerir con este tipo de música. Y por supuesto, Bernard Herrmann, hablando de Hitchcock que estabas hablando, utiliza música de este estilo cuando le hace falta, y yendo hablando, no es que sea dodecafónica la música de Psicosis, de La Ducha, pero desde luego es atonal esa música. Y se utiliza mucho en el cine de Hollywood para estados así complejos y muy, muy conflictivos. Pues sí, la verdad es que eso quería sonar ese tipo de cosas, y sobre todo me recordaba. Yo, la verdad, Daniel, me he quedado como todo lo electrodende. Yo tengo un problema, que cuando algo me gusta y me interesa, me queda una especie de síndrome de Stendhal, pero en lugar de marearme, me embobo. A mí me ha encantado. Además, sobre todo, creo que voy a escuchar a partir de ahora este tipo de música de una manera distinta, en su contexto, como veo cuadros, sobre todo en los años 20, esos cuadros expresionistas o esos cuadros dadaístas que antes no me gustaban y ahora cada vez lo entiendo más. Y la verdad que a mí me ha encantado. Y los de Electrodones están aquí también extasiados como yo. Yo espero que también al público le guste, y sobre todo a que le va a gustar a mi compañero Pablo, que desgraciadamente hoy no puede estar, pero le va a encantar cuando lo escuche. Así que, antes que nada, y antes de la despedida, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias a ti, la verdad. Ha sido un placer. Sí, sobre todo porque, como le digo yo a Pablo, este podcast parece ser que va a ser un podcast que le vamos a cambiar el nombre por Gente Realmente Interesante y dos chavalitos que lo presentan. Bueno. Así. Bueno, oye, eso sí, prudencia con la música contemporánea y tal, y todo esto, porque tú dices, claro, haces la comparación con la pintura, pero la pintura tiene una ventaja. Tú miras un cuadro y puedes estarlo mirando un minuto y ya lo ves y ya está. Claro, si tú dices sentarte en ponerte una obra de 15 minutos de este tipo de música, es complicado, ¿eh? Sí, me puede dar un patatús, claro. Es complicado porque la música, lo de generarse en el tiempo, a veces tiene muy mal fario eso. Lo escucharé con precaución y con asistencia médica, por si acaso. Sí, y en pequeña dosis. Es pequeña duda, sí, pues. Muchas gracias, Daniel. Espero que podamos contar otra vez contigo en este podcast. En próximos capítulos. Y hasta otra. Y muchísimas gracias, repito, yo os doy muchas gracias para que quede bien claro. ¿Puedo dar algunas sesiones de terapia? Bueno, probar no cuesta nada. Bueno, nada. ¿Cómo nada? Están mis honorarios. No me diga que me va a cobrar honorarios. ¿Y los años de amistad que tenemos? No, eso no se los voy a cobrar. To everything, turn, turn, turn, there is a season. Turn, turn, turn, and a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to be. Otro capítulo que se acaba. Turn, turn, turn. There is a season. Turn, turn, turn. A mí también, tú sabes que yo siempre he sido muy revolucionario. Entonces, el tema es de los míos, ¿sabes? To build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time Venga, dale. To gather stones together, to everything, turn, turn, turn, there is a season, turn, turn, turn, and a time to every purpose. Intentamos que la pésima calidad de audio se compense con la buena calidad de los temas y de los invitados que traemos. Entonces esperemos que una cosa convence la otra. Y nada, escúchame, Jesús, yo estoy hablando con Carlos Herrera y me ha dicho que tiene un par de micrófonos por ahí, que como se los robó de Onda Cero cuando se ha ido, que me los presta. Así que, bueno, ¿cuántos micrófonos se ha llevado? Sí, sí. Unos pistolines también. Bueno, Quillo, vamos con el FIFA, ¿no? Venga. Muy, muy bien. Pues lo primero que tenemos es al amigo Alex Berlanga, de aquí un abrazo gordo, que nos escribe nos escribe muy amablemente diciendo que tiene un orgasmo musical con la pequeña sesión que hice el otro día, el último capítulo del rock, ¿no? De los grandes éxitos del rock, de las principales bandas del rock. Y desde aquí también le digo a Ale que no se preocupe, que hablaré de AC/DC. No sé cuándo ni por qué, pero AC/DC entrará en algún capítulo. Así que algún día. ¿Qué más tenemos, Jesús? Exactamente. Y también la amiga Julia JG, Julia Hurhogis, según su usuario en Twitter, dice que aún no ha escuchado la sección de Edurne, compañera suya, en el podcast Pepi Lucy Boom y otras podcasters del montón que os recomendamos de aquí que escuchéis. Pues Edurne, su compañera, ya lleva dos sesiones con nosotros en estos dos podcasts que hemos sacado y dice que todavía no había escuchado la sesión de Edurne y ya está enamorada de los electroduendes y de nosotros. Así que un beso muy fuerte desde aquí, muy grande, y gracias por este feedback que nos han mandado. Muy top es como PA más, ¿no? En la primaria, o sea, ya se sale, ¿no? Vale. Sí. Hurhogir. Más mío. Sí. Claro. Sí. Natapartout, escrito, por si queréis seguirla en el usuario de Twitter, me dice que ayer los electroduendes canasteros amenazasteis mi viaje transpirenaico y descubrí que la botella que cruje por la noche es obra de un electroduende. Pues claro que sí, amiga mía, pues claro que sí. Si ya lo avisamos, todas las bolitas que caen, todas las botellas que se parten, los ruiditos de por la noche son los electroduendes. Así que nos alegramos de haber amenizado tu viaje transpirenaico y que te hayas divertido y hayas descubierto a estos personajes tan divertidos que son los electroduendes. Exactamente, porque es difícil. Mira, el nuestro es en su lengua pica, Capitán Gorrión, que yo, es sencillo. Ah, ¿para qué? Hay que sacarse un B1 para leer los usuarios de Twitter de la gente que nos escribe. Exactamente. Es así de sencillo, así he aprendido yo el inglés y me va perfectísimamente mal. Así que yo os invito a que ustedes también utilicéis esa técnica de segmentación. Claro, hombre, por favor. Pues, poco más, sí. Las redes de contacto. Sí, sí, voy a repetirla porque tú sabes que a mí siempre me gusta repetirla para que la gente nos escriba y nos diga, ay, cuántos odio, ay, cuántos quiero, ay, invito a una cerveza. Así que como esta gente, como estos queridísimos amigos nos han escrito al Twitter, podéis vosotros hacerlo también a @ed en mayúscula, canasteros en minúscula y todo seguido, @edcanasteros. También os podéis buscar en Facebook, que ahí es súper sencillo encontrarnos, Electrodundas Canasteros Podcast, el único usuario con ese nombre, ya os lo puedo asegurar. Y también podéis escribirnos, mandarnos audio, mandarnos fotos, mandarnos ideas para sesiones, o podéis decirnos, oye, que yo quiero hacer una pequeña sesión, yo quiero contribuir, yo quiero que vengáis a mi casa a grabar. Bueno, si nos invitáis a comer, todo es posible. Y no tenéis que enviar. Y Abeja también, nos enviáis esas invitaciones a electroduendescanastero@gmail.com. Todo seguido y en minúscula. Sí, sí. Porque son varios. No son uno nomás. Sobre todo las letras del final nos las dejamos por el camino. Sí, sí. Pues, también. Sí, ¿no? Bueno, pues nada, chiquillos, chiquillas, eso es todo. Adiós.